los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Pachacha, mi gente pechocha, sean todos ustedes bienvenidos al Boner Podcast edición 219, una edición en donde usted, esperemos, esté vestido de rosa, vestida de rosa, y efectivamente se puede sentar con nosotros, traiga su bandejita de el lunch, siéntese con nosotros porque vamos a discutir una muy bonita película. Y antes de entrar en materia, mi querido Tito no se encuentra el día de hoy, lamentablemente lo mandamos a Oceánica. Hemos gastado todo el dinero del Patreon, de los miembros Gold, Premium, Ultimate Fighter. Lo mandamos a Oceánica. Hemos decidido que es momento. Hicimos una intervención estilo How Meet Your Mother. Y pues ya, que deje la piedra. ¿Quién diría que esas instituciones de rehabilitación son tan caras? ¿Era eso? ¿Mandarlo con los centros de rehabilitación cristiana? Por ahí me dijeron alguien que vive por aquellos rumbos, que en el anexo de la Sanfe te dan 200 o 300 pesitos si llevas a alguien y lo anexas. Oh, mira, vamos. Y nosotros gastando dinero a lo tonto hubiéramos preguntado primero ahí. ¿Cómo estás, esa? Bienvenida al Pugner Podcast. Bien, solo para decirles a la gente que no solo usamos jeans los viernes, usamos jeans todos los días. Bueno, no sé tú, yo y el mismo par de jeans. Hasta que están tiesos. Hasta que ya se detienen. Solitos, parados. Ya sé. Oye, para limpiarlos los meto al congelador. ¿Qué te iba a decir? Aquí está. Estoy extendiendo una invitación. Ahí el buen Coco nos contestó el tweet de que lo hubiéramos invitado. Estoy extendiendo la invitación. Claro, que venga, que entre. Que se una. Se lo mandé por WhatsApp, pero creo que según yo tiene un pequeño historial de... ¿De no poderse conectar? Ya está en línea. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Tengo aquí el nervio. El nervio. ¿Te tiembla el ojo? Fíjate que últimamente me ha temblado la ceja. La entreceja. La nalga. ¿Qué? Échale agua. ¿De qué estábamos hablando? Ah, de los jeans, sí, no, claro, cuando ya de plano caminé. Pero es que también ya no es en los jeans como antes, ¿no? No, sí, no sé dónde compres, pero los míos sí. Por ejemplo, yo ahora solo compro en un solo lugar porque sé que son los que me duran, porque, por ejemplo, si me he llegado a comprar como jeans de marca y de otras tiendas, Siempre se me rompen de la entrepierna, siempre. Ay, ¿qué tendrás ahí? Que lo raspa. No, una vez que me abro mucho, sin problema, entonces. Ay, ¿qué te iba a decir? Ah, sí. Andas muy olvidadiza, ¿será que cuando anexamos a Pito te quedaste todo su stash de piedra? Sí, la verdad es que sí. Entre el foco y el crico. No, es que... Es que, Asaf, es que tú hace mucho que no estás aquí en Jalacables y hosteando y dirigiendo aquí la línea de Coca. Pero no, quería leerte un tuit que me encontré por ahí en la tarde, que dice... Léeme lo que quieras, un poema, dice, la única cosa de la que los hombres no somos culpables es de contaminar con ropa. Nosotros usamos nuestras camisas y pantalones por 7 u 8 años antes de deshacernos de ellos. Y la ropa, espera, y la ropa interior, literal, abrimos la ventana y se desintegra en el aire de la noche. Been there, done that. Sí, efectivamente, así es como los hombres cooperamos. Oye, con el medio ambiente. Yo no conozco ese término de fast fashion. Ni yo, o sea, yo compro algo y ahí dura, y dura. O sea, o engordo y ya no me queda, o se rompe. Una de las dos. Pero siempre puedes regresar, ¿no, Charmín? Sí, se puede. ¿Cómo vas con tu inanición? Ayer, no me acuerdo, rompí totalmente las reglas porque estaba muy estresado y quería comer. Sí pasa, con la ansiedad te dan ganas de... Pues no era ansiedad, era estrés del trabajo. Luego a mí me pasa que, bueno, es que me pasa que me dan como mucha ansiedad de como de que estoy resolviendo algún problema o algo así. Entonces, ajá, estoy como ansioso. Y para aplacármela, pues voy por unas papitas o algo así que llamo el gusgo. Entonces, pues de repente sí como que me pasa un poquito, pero también está la otra parte en la que tomas un chorro de agua por lo mismo, no sé si... No, si ubicas. Fíjate que agua casi no tomo. Ya, solo la que le sale a la Coca, ¿no? Sí. Pues vamos entrando aquí a ficha técnica, mi estimado. Mean Girls, una película de por allá el 2004, titulada Chicas Pesadas en Hispanoamérica o Chicas Malas en España, dirigida por Mark Waters, que entre sus cosas tiene Head Over the Heels, Freaky Friday, también con Lindsay Lohan, que es muy buena, un remake. Mean Girls en el 2004, y luego Just Like Heaven, tiene las crónicas de Spiderwick. Los fantasmas de mi novia, se llaman los fantasmas de mi... En inglés está como Ghosts of Girlfriend's Past. No recuerdo cómo le pusieron en Hispanoamérica. Los fantasmas de mis exnovias. Sí, o sí, los sí, fantasmas que es como de mis Matthew McConaughey, si mal no recuerdo. Y Jennifer Garner. Y lo último que hizo fue... Ah, bueno, después fue Mr. Popper's Penguins. Que creo que esa es con Jim Carrey, ¿sí te acuerdas de Jim Carrey y los pingüinos? Sí, malísimo, horrible. Muy malos efectos. Y lo último que tiene es Vampire Academy Blood Sisters. Oye, por ahí vi a alguien que ya se conectó a la llamada. Sí, bueno, ¿quién habla? Hey, ¿cómo están, muchachos? Aquí esperándote. Ya que ¿quién te dio permiso de salir del anexo? Nadie, me fugué. Ese es el espíritu. Había un túnel y dije, bueno, ¿por qué no? Alguien dejó ahí un túnel. Unos sí, paquetitos sí, cuadrados envueltos en cinta canela. Recién hecho. ¿Cómo están, amigos? Oigan. Oigo. Gran peli. Muy... Qué bueno que llegué a la ficha técnica. 2004, dijiste, Charmin. Exactamente. Año de De mundial, no. Sí, ¿no? De Olimpiadas. Los si mal no recuerdo, fueron las de Atenas. No, es Beijing, ¿no? Atenas es 2000, creo. No. Ah, Sydney, no, sí, 2000. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Atenas 2004, sí. Uh-huh. Para que vean, dato duro, purros. Oye, desde esas Olimpiadas ya Michael Phelps ahí andaba haciendo de las suyas, ¿eh? Oye, fumando marihuana y así. No, eso fue después. Michael Phelps tiene más medallas de oro que México, ¿no? Que toda la delegación de México. Sí. Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Estados Unidos 36 de oro, China 32, uf, Rusia 28, Australia 17, Japón 16, Alemania 13, Francia 11, Italia 10, Corea del Sur 9, Reino Unido 9, Grecia 6 y México no sale. Ah, pues no. Sydney, oye, Digo, perdón, Atenas 2004, probablemente los mejores años de TV Azteca con Andrés Bustamante. Uf, claro. ¡Toma agua! ¡Toma agua! ¡Pajarito! ¿Dónde está mi pajarito? Oye, ¿qué putiza le ponía el hooligan a... Oye, qué deuda, qué deuda. Oye, de todo lo que rompía. Justamente en ese 2004 fue una de las de los desmadres más simbólicos del hooligan, ¿no? Cuando destruyó todo el set de los protagonistas. Claro, claro, que José Ramón, qué bárbaro. Claro, era mi momento favorito probablemente de la televisión mexicana. Ver. Oye, ya están inaugurando entonces la sección de ¿y qué pasaba en el mundo? Sí. Claro, claro, sí, es para dar contexto. Sí, de hecho se estrena en abril, entonces Juegos Olímpicos es en verano, ¿no? Sí. O sea, primero vimos Mean Girls y luego ya nos decepcionamos con las Olimpiadas, México en su participación de Olimpiadas. Oigan, yo solo quiero decirles que los extrañé, amigos, los extrañé el mes pasado. Ah, yo no. Claro que sí. Debo decirles que a la audiencia que no tuvimos poner la semana pasada porque Charmín andaba bien radioactivo. Sí, andaba ahí unos colores naranjas fosforescentes, extraños, entonces... Oye, que nosotros por miedo a que nos contaminara a través de la tela de la pantalla del screen... Pues, la tela de la pantalla. Ajá. La tela de la pantalla del screen, pues decidimos mejor hacer cuarentena del Puner. Que se enfermó por jugar a los Nintendo. Exacto. Continuando, el guión lo hizo Tina Fey. Que tiene una aparición, ¿no? Es la maestra. Sí, es la maestra y está basada en Queen Bees and Wannabees de Rosalind Weisman. Es un libro. Y bueno, pasando a protagonistas, pues tenemos a Lindsay Lohan, a Rachel McAdams. ¿Qué? ¿No es Emma Stone? ¿Qué? No. ¿Qué? Probablemente si hubiera una versión como el reboot sería con Emma Stone. No, pero... ya no. Ya está muy grande mi Emma Stone. Oye, sí, no, sería con... sería con Elizabeth Gillis. Está igualita en el video de Ariana Grande. Con esta chica de Evil Dead, ¿cómo se llama? No. ¿Dan Levy? ¿Sí era Dan Levy? Sí. Oye, pero no sé si se fijaron, pero la película está plagada de actores de 25 años que interpretaban niños de 15. Ah, sí, claro, todos los actores son así. Está Tim Meadows como el director, Tina Fey, Amy Poehler, nunca sabía cómo se pronuncia. Oye, Tim Meadows, que suena como Tim Meadows, ¿no? Sí, de hecho, si lo lees es Tim Meadows. Tim Meadows. Ana Gastier, Lacey Chavez, Lizzie Kaplan, Amanda Seyfried, que estaba empezando, creo que es de lo primero que hace, ¿no? Uh-huh. Antes de ¿qué había salido? Permíteme. No, de hecho, creo que sí es su primera participación en cine. ¿Su debut? Sí, de esta Amanda Seyfried. Y despedida. Oye, ¿qué? ¿Cómo que despedida? Oye, después se aventó muchas cosas. No, sí, me acordé del principio de la canción, que ya están peleados de nuevo, ¿sí sabían? ¿Otra vez? Sí, los hijos ya. Es que no sé si sabían, pero Sarita y su novio se fueron a operar con el dinero de José José. Ella se puso nariz y el novio se puso nalgas. Ventaneando. ¿Dónde viste todo eso? De repente me salen en mi feed de Google el que sale a ya saben, en los celulares. Sí, sí, sí. Pero me cago porque es bueno, lo voy a leer y luego le voy a poner que no me interesa. Pero ya lo leíste. Creo que así no funciona el algoritmo, ¿sabes? No sé cómo la vieron ustedes, yo la vi en Netflix. Pero cuando la estaba buscando, me encontré que existe Chicas Pesadas 2. Sí. Uy, ni la veas, nada más. Bueno, si la quieres ver solo porque sale Diego Boneta, pero no, no te arriesgues. Sí, ¿sale Diego Boneta? Desde el 2011. Ahorita que lo mencionas, Diego Boneta, vamos a tener la reseña de Terminator al rato. Oh. Estás presumiéndome que sí ibas al cine, ¿verdad? No, te estoy diciendo que son mis últimas idas al cine. Éxito, venga, si sí se puede. Vamos, Tito. Oye, que lo así único que así repite es Team Miados, ¿eh? En el, oye, pero en la 2. Me parece de esas secuelas innecesarias. Obvio, no se me antoja verla. Eran para hacer dinero vendiéndosela a MTV que la pasara. Sí, la neta, vi una reseña y dicen que es así asquerosa. Después de Skins. Porque la verdad es que Mean Girls es una gran película. Sí, sí, sí. O sea, ubicas, Charmin lo dijo en el chat, ubicas que hay películas que el target es totalmente femenino, pero eso no quita que sea una buena película. Exacto. O sea, es digo, no somos el target, pero me la pasé muy bien. O sea, es una peli como... Todos tenemos nuestras películas girly por excelencia, ¿no? Juego de gemelas, Chicas pesadas. ¿Qué más? Diario de una pasión también me gusta. Entonces, me parece que, a pesar de que ya la había visto, me sigue pareciendo muy entretenida. Los chistes, como que muy bien colocados. Digo, es Tina Fey. Las personalidades de las chicas están muy bien hechos. O sea, sí, de hecho, ahora que lo mencionas, tanto las personalidades tienen que ver también mucho con los atuendos, tiene que ver, claro, mucho con o sea, todo el trasfondo que le ponen. O sea, no son simplemente personajes planos que están puestos ahí, sino, exacto, que la misma película te pone trasfondos. O sea, están tan bien hechos que podría, en algún momento te identificas, digo, como mujer o como chica en algún personaje, ¿no? Y dices, ah, sí, no sé. Me gusta también que existen esas como tribus que existen en la prepa, como los nerdos, los asiáticos nerdos, los deportistas, los mateatletas, las plásticas, los populares. Y crean como todo ese universo de la escuela, ¿no? Eso está chido. Sí, definitivamente está muy chido. Es como parte de la esencia de Mean Girls. Y que no solo fue como la película y causó sensación y ya, sino que puso toda una pauta para lo que vendría muchos años después. O sea, todavía encuentras películas nuevas de Netflix que emulan mal la película, la verdad, porque los personajes no son igual de profundos e interesantes, pero no, siempre ves como a la chica bonita y popular, y que la otra es como, ay, yo no soy tan bonita, pero tengo algo y eso me hace especial, cosas así. De hecho, entonces, ahorita hablando un poquito de Chicas pesadas y Full Metal Alchemist, las dos comparten el 3 de octubre. Es una fecha importante. Digo, no les voy a decir en Full Metal Alchemist qué, pero el año pasado, el miércoles 3 de octubre cayó en... Perdón, bueno, el... cayó en miércoles, pues. Entonces, estaba como esta modita de toda la gente que estaba vestida de rosa, porque si lo recuerdas en la película, dice, los miércoles vestimos de rosa. Claro, y el 3 de octubre fue cuando le preguntó qué día era. Así es. Y que de hecho, muy graciosa la escena que llega con la polo, bueno, con la playera Lacoste, bueno, que es una polo, ¿no? Sí, una polo. Gigante, ¿no? Que es de este, ¿cómo se llama este personaje? Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, ahorita te digo. Gordito gay chistoso. Digamos lo que solo es demasiado gay para funcionar. Damien, ajá. Oye, que a su amiga, la amiga de Damien, Janice. Ella la he visto en otras películas. No, bueno, tal vez. Ella sale también en Smallville. Y recientemente se está llevando como muchas ovaciones por su papel como Anne Wilkes en la serie de Castle Rock. Anne Wilkes, recordemos que es el personaje de Misery, en la novela de Stephen King, que la película fue protagonizada por esta... Ay, se me fue, ¿cómo se llama esta señora? Pero en algún punto vamos a hablar en el Paul, dándoles un teaser. Sale Kathy Bates. Coverfield del 2008. Oye, ¿sabes en qué peli sale Janice? En Los Ilusionistas. En la 2. Así es. ¿Qué? ¿Hay dos? Sí, la de Now You See Me. Ah, claro. Oigan, por ahí ya llegó Mildred. Un abrazo, Mildred. Gracias por tu like. Recuerda compartir, decir, hey, miren estos idiotas. Y aunque sea. Miren, escuchen, chavo, escuchen. Ah, bueno, miren estos dos idiotas y a mi bebé de amor. Idiota. Diría que también es idiota. Pero sí. Oigan, el último dato de la ficha técnica costó 17 e hizo 129. Uf, sí, sin duda. Uf. Wow, 17 y 16 se fueron para Lindsay Lohan. Sí, yo creo que sí. Oigan, que hablando de referencias, no sé si se acuerden que hace poco hablamos de Kick-Ass 2 y cómo Kick-Ass referencia a Mean Girls. ¿En qué momento? Pues cuando la niña, ¿cómo se llamaba? Se empieza a juntar con las chicas populares y la empiezan a poner bonita y así. Hit Girl, bueno. Sí, exactamente. Esa es referencia a... Ah, de hecho, hay una escena que va caminando, que van en el pasillo del salón y se ven caminando las cuatro, ¿no? Sí, también. Claro. Sí. ¿Sabes en qué momento Lindsay Lohan acaba con su carrera? Cuando sale en Herbie. Sí, pero, ¿sabes? O sea, Herbie es una película muy, muy de que la van a pasar en el 7. Pero en Herbie hubo muchos problemas con ella. Y le habían prometido que la canción, que ¿ves? Porque también ubican que intentó incursionar en el mundo de la música. Ajá. La canción que sacó para Herbie le habían prometido que iba a estar dentro de la película. Y la canción la mandaron a los créditos. Oh. Oh. Ah, si sabes en los créditos, es como si no hubiera salido, ¿no? Entonces, es como si fueras Mike Wazowski y sale en la película. Ajá, porque, o sea, venía de. O sea, obviamente hizo primero Juego de Gemelas. Pero después hizo Viernes de Locos y luego la de Confesiones de una Adolescente. Oye, y luego hizo Mean Girls. Iba para arriba muy bien. Hizo Herbie, uh-huh, que pues mala, pero es un clásico. ¿2005? Es 2005, ajá. Okay. Es un clasicón ahí que pues igual hizo su taquillita y lo que quieras. Pero después de ahí es como Machete en el 2010. A ver, clásico High School Musical, Charmin, la neta. Sí, pero o sea, todo mundo ubica al bochito, ¿no? O sea, aunque ni siquiera sepas cómo se llama, oye, pero es el bochito momento, blanco con el numerito al lado. Momento, ¿pero Lindsay Lohan sale en High School Musical? No. ¿O a qué se refieren con clásico? Pues Asaf, pues que... nada más quiso mencionar High School Musical. Oiga, dice Mildred, ya suenas como youtuber, Asaf. Dije tu like, no te olvides de compartir y seguirme en mis redes sociales. Dale a la campanita, Mildred, por favor. Por favor, para que les avisen cuando ya estemos en vivo. Oye, con lo de... Yo me atrevería a decir que Chicas Pesadas me parece de las mejores películas o las más divertidas de Lindsay Lohan. Pues es que te digo, o sea, es Juego de Gemelas, Viernes de Locos, Confesiones de un Adolescente, Mean Girls y Herbie. O sea, son esas cinco su top, porque a partir de Herbie va para abajo, o sea, sí, que no hay nada está la de la suerte, ¿no? ¿Cómo se llama? Y tiene otra que ligeramente embarazada, creo. No, esa es Katherine Heigl. Ajá. Ah, ok. Oye, pero en esa que dices de Viernes de Locos sale la de Mentiras Verdaderas, ¿no? Olvidé cómo se llama esa actriz. Ah, sí, está Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, ajá. Sí, sí, sí. Sí, pero ese es 2003. La neta, yo pondría en primer lugar a Juego de Gemelas, en segundo Mean Girls. Sí. Oye, qué bien lograda está la escena de cuando están de la del baile de Jingle Bell. Ya ves, está diciendo ahí Mildred que Golpe de Suerte es pretty funny. Golpe de Suerte. Ah, sí, pero de hecho, pero ya va más en decadencia la carrera. Golpe de Suerte, pero está pegadita, sí es cierto. Golpe de Suerte, como decía Omar Fierro en Jeopardy. Es 2006, es después de Herbie. O sea, supongo que ya tenía como el contrato, lo que sea, ¿no? Pero pues después de ahí, No, te digo, la más conocida después es hasta Machete. Y luego sale en Scary Movie 5 como ella. Y sale en The Bling Ring como ella. Y ya. ¿Sabes cuál película yo vi? La neta la vi de mamador. ¿Cuál? La de The Canyons. Porque sale con el actor porno este que todo el mundo mamaba hasta que resultó que era bien, bien violento y ¿cómo es? Abusador, James Dean. No, pues no lo ubico. Bueno, era un vato que todo el mundo, ¡ay, sí, James Dean! Y luego resultó que era bien, ¿sabe cómo? Y sale ella y ahí medio enseña el chicharrón, pero no está buena, la neta, no está buena. Ya vi fotos del cuate este y no. Ay, qué bueno, Charmin. Se nota que no entras tú en esos bajos mundos. ¿Pero por qué fue muy popular o qué? No sé, como que hubo como un tiempo de boom en el que, no sé, en el Twitter ponían así de James Dean y dice, ah, caray, ok. Y también porque esta película hizo como mucho ruido por eso, porque salía este actor, bueno, este actor porno con Lindsay Lohan. Pero es una película así súper mamadoresísima, entonces no se pierden de nada, no se puede. Sí, creo que sí la viste solo por mamador. Ya estoy viendo aquí la película. Te estoy diciendo, la neta. Es el de Rebelde sin Causa, ¿no? Ah, ese es el otro. El bueno, el chido. Es que ese es James Dean y este es James Dean con dos E. Que no sé si se acuerden, en Beverly Hills 90-210, como que los monitos estos emulaban como a otros personajes. Por ejemplo, James Dean era el que salía en esta película de Riverdale, no, en la serie, perdón, de Riverdale, que se acaba de morir. Ah, el señor. Sí, el señor. Él era como, en Beverly Hills 90-210, él era como James Dean, y el otro era como Elvis Presley, más o menos. Y de hecho se apellidaba Presley. Oiga, a diferencia, por ejemplo, de Rachel McAdams, que después de Mean Girls se aventó enseguidita de Notebook. Ajá. Y luego hizo Wedding Crashers, que no recuerdo haberla vista, pero me suena muchísimo el título. Y, está en Sherlock Holmes. Luego Medianoche en París, luego en la siguiente de Sherlock Holmes, y luego en The Bowl. Creo que la carrera de Rachel es mucho más amplia que la de Lindsay Lohan, ¿no? Oye, pues olvidando de la gran película con la que sale Rob Schneider. ¿Cuál? Donde cambia de cuerpo con Rob Schneider, sí, The Hot Chick se llama. Este cuerpo no es mío, ¿no? Este cuerpo no es mío. Sí, pero ese es antes de Mean Girls. Ese es antes, de hecho. Oye, no, yo estoy hablando vida post Mean Girls. Oigan, ¿cuál es esa película de Rachel McAdams donde se enamora de alguien que viaja en el tiempo? Medianoche en París. ¿Por qué? No, porque tiene muchas. Pero en ninguna se enamora de gente que viaja en el tiempo. ¿Cómo no? Entonces, ¿en cuál más? No, esa es Sandra Bullock, ¿no? No, a ver. No. Tito, por favor, ¿sí? Si para eso también te vas a escapar del anexo, pues mejor no te escapes. Oiga, tengo una hora de más, tengo que volver. Dice, wow. About Time. ¿De qué hablas? About Time, claro. Es una película del tiempo. Esa es muy buena, esa siempre me hace llorar, Atomo. Esa siempre me hace llorar, la de About Time. Ya. ¿About Time no es la de Christopher Reeve? No. ¿Christopher Reeve? Tito, por favor. No, pero en About Time es más el onda de... O sea, la historia gira más alrededor del personaje de Domhnall Gleeson, ¿no? Sí, pero pues ella también sale ahí, ella es el interés romántico. Y también hay otra en la que se llama... Según yo, no es como viaje del tiempo como tal, ¿no? Más bien, este cuate puede regresar a ciertas etapas para volver a vivirlas o algo así, ¿no? No sé, pero yo le llamo eso viajar en el tiempo. Ah, sí. Pero no es como que ella se enamore de alguien que viaje en el tiempo, porque siempre se enamora de la misma persona. pero tiene la habilidad de viajar en el tiempo. Bueno, también hay otra película que se llama The Time Traveler's Wife con Eric Bana. En esa también el vato viaja en el tiempo, pero no lo controla. Entonces regresa como solo a ciertos puntos de la vida. Y luego cuando van a ser su hijo, otra vez, ¡pum!, viaja en el tiempo. Y luego vuelve a regresar. Así. Esa no la he visto, pero también en sí, esa se enamora de un viajero del tiempo. Es como el efecto mariposa, ¿no? Que con ciertos recuerdos... Bueno, que con su diario puede viajar a ciertos momentos. Ajá, también. Leyendo. Pero bueno, o sea, sí tiene varias películas donde los vatos viajan en el... Ella debería de poder viajar en el tiempo, la neta. Hablando de Rachel McAdams, ya es que tiene un lunar en la cara, creo que del lado izquierdo. Ajá. Y bueno, o sea, la actriz nunca se lo ha quitado, o sea, como que así, o sea, como que dice, así es mi cuerpo y ya. Pero está como en la película. ¿Está como qué? Nunca lo notas, o sea, nunca notas que está muy bien oculto. Ah, o ya. Sea, en ningún momento dices, ¡ey, se le ve el lunar! Creo que también hay alguien que tiene así, creo, si mal no recuerdo, creo que es Christian Bale, también tiene un lunar, ¿no? No sé. Y sí. El de Whiplash, el que tiene su cicatriz en el cuello. Ándale. Ah, no, Mike Steller. Ajá, él tiene su cicatriz que tampoco se la quita. Ok. Tu cicatricura, amigo. Oye, pero me parece todo el plan que llevan a cabo para destruir a ¿cómo se llama? Regina. Está muy chido, ¿no? Lo de separarla de sus amigas, lo de darle de comer, destruir su cuerpo, destruir su hot body. Ajá, su hot body, lo de ponerle crema de pies en en la cara. Para la cara. Oye, pero eso no les funcionó. Oye, pero está súper chido el giro que da de dice, ah, sí, el entrenador nos hace comer esas barras para subir de peso. Dice, ¿qué? Dice, sí, son para subir de peso. Y se echa un grito desde que se entera hasta que llega a su casa, toma una foto de ella y Katie, la corta y empieza a poner, esta es la perra más grande, no sé qué. Y justo cuando piensas que va a poner la foto de Katie, pone la de ella, ¿no? O sea, eso sí dije, ¡oh! Oye, dice Atomo Charmín, me parece un tecnicismo algo pendejo, si es un viajero en el tiempo. Sí, pero él... Es el único que se da cuenta que viaja en el tiempo. Para ella. Y su papá. Ah, sí. Y su papá. Porque pues es como el don de ellos. Pero ella, para ella es como X, ¿no? O sea, ella nunca se da cuenta de esos cambios. A diferencia de en las otras películas. Por ejemplo, en la de. ¿Cuál era la otra? The Time Traveler's Wife, que sí, pues la deja sola, pobrecita. Ajá. ¿Y la otra? Vamos a ver. Volver al futuro. Chetito, deja la piedra. No, Medianoche en París. Esa. Ahí también le ¿cómo se llama este cuate? Owen Wilson les dice, ¿no? Que es de otra época y todo eso. ¿Qué te iba a decir? Esta de Rachel McAdams. Ay, Rachel McAdams siempre me ha gustado. ¿Sabes cuál película es muy mala? No sale ella. La de The Bow, pero creo que es alguien más. Oye, ¿qué bien se ve Regina? Bueno, Rachel McAdams como Regina George. A mí no se me hace guapa en Regina George. Es que es porque es güera, ¿no? Te gusta más de castaña. Ándale, sí. En Doctor Strange, sí, muy diferente. Ay, sí es cierto, sale en Doctor Strange. Sí, es cierto. Y nada más le faltó viajar en el tiempo, ¿eh? ¡Oh! ¡Sí viaja en el tiempo! ¿En Doctor Strange no? Sí, tiene el ojo de la moto. Pero Doctor Strange, no ella. Pero ella se enamora de Doctor Strange. Sí, Asaf, y todas las películas de Pixar existen en el mismo universo. ¡Ay! ¡Qué grosero! Diles algo, Tomo. Defiéndeme. Pero bueno, ¿qué más hay que decir de la peli? Sí, me gusta mucho eso cómo la quieren destruir. También te fijas como toda la evolución de Katie, desde que es como una niña normal, o que fue educada en casa, hasta que cambia la ropa, ¿no? Así cuando es lo más plástica posible, que la escena es muy chistosa, que se cae en el bote de basura. Y hasta que vuelve a ser mateatleta y ya deja de maquillarse y sale con esta chamarra de universidad que tiene las mangas de piel. ¿Cómo se les llama esas chamarras? Chamarra de universitario. Varsity. Sí, ves como toda su evolución. O sea, y lo ves en la ropa, ¿no? Y me gusta también cómo cierra la película con, a pesar de que eran plásticas, como que logran... Son algo más que eso, ¿no? Son personas. Exacto. Y tiene un mensaje muy, muy positivo, ¿sí?, acerca de las relaciones entre mujeres y entre compañeras, que vale la pena, pues, seguir repitiendo hasta nuestros días. Claro, superan sus diferencias y, wow, ¿quién se salió? ¿Qué pasó aquí? Okay. Es que escuché un... Pensé que alguien se había salido. Ah, bueno. Tu dignidad hace rato. Ese es mi secreto, capitán. Nunca la traigo conmigo. Vivo sin dignidad todo el tiempo. No, ¿sabes qué? ¿Qué me impactó la primera vez que la vi? Ah, es que alguien mutó el micrófono. Ya vi. La primera vez, lo que me impactó fue cuando atropellan a Regina George. Ah, sí. Y la voz del narrador, que es Katie, dice, y ese fue el fin de Regina George. Te quedas de, ¿qué? Dice, no es cierto. Pero sí la atropellaron. Eso sí, la primera vez que la vi, sí dije, ¿neta mataron al personaje? También, ¿sabes qué película del estilo? Hay una donde hacen como bromas muy pesadas y a una chica le meten una bola de golf en la boca, la meten a la cajuela y le hacen esa broma, ¿no? Pero al final se dan cuenta que la chica está muerta. Creo que se llama... Bueno, según, no, yo creo... se llama Rompemuelas, porque no es una bola, ajá, de golf, es un Jawbreaker. Jawbreaker, ajá. Bueno, esa peli también termina con un baile al final. Un baile de graduación. Ah, no shit, como todas las películas. Sí, o sea, es a la que le hace la broma, al final se desmaquilla toda, o sea, como que se vuelve loca. Sí ubican la peli, sí la han visto, ¿no? No. Ah, es con Rose McGowan. Sí, la pasaban en, no sé si en Canal 5 o en TV Azteca, pero es como Girly también del estilo. Sí, de hecho se ve como, como un Chicas Pesadas. Pero con muertos. Ah, Bromas que Matan se llamó aquí en México. Bromas que Matan, esa peli es como del estilo. Nunca la vi, pero tiene todo un look noventerísimo. ¿De qué año es? Sí. 99, o sea, es como... sí, claro. Pero volviendo con Chicas Pesadas, también la parte en que rompe la corona y dice, sí, miren a Regina George, a pesar de que lo que pasó, no pierde el glamour o algo así, ¿no? Y le avienta un pedacito de corona. Aparte, cuando rompe la corona y Damien la hace. Sí, hace el grito ahogado, ¿no? Sí. Oigan, dice Mildred, okay, pero no podemos hablar de Mean Girls sin mencionar la grandiosa melodía de Ariana Grande, en la que hace un exquisito guiño a tan bella obra cinematográfica. ¿Hablas de la obra de Ariana Grande donde se convierte totalmente en una profesión cultural viviente? Sí, es Thank You Next, ¿no? ¿Sí es Thank You Next? Sí, ¿no? No sé, pero hay una canción que hace referencia a... Sí, es Thank You Next. Pesadas. No te creas, Mildred, sí está chido el video, solo me causó mucho conflicto que ahora sí como que quieres ser negra y, oye, tú eras latina, ¿no? Oh, ok. Pero a lo mejor sí es negra y yo le estoy juzgando mal. ¿En qué momento era yo latina? ¿No es latina? No. Oye, pero sí se apellida Grande, ¿no? O sea, por ejemplo... Pero según hermano, yo es por italiano. Su hermano es Frankie Grande. Pero se creía latina, ¿o por qué dices eso? ¿Qué? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿De qué? Se creía latina. ¿No era latina? No. ¿Nunca fue latina? No. Ah, ya ves, entonces yo nada más le estoy juzgando mal. Sí, porque juzgas a Ariana Grande, o sea, ¿qué te ha hecho? Pero bueno, bueno, en otro podcast hablamos más de... Ah, mira, es italiana y británica. Bueno, estadounidense, italiana y británica. No es negra. Ella puede ser lo que quiera. Ok, está bien, está bien. Ya, ya está lo suficientemente bronceada. Sí, tienes razón, Mildred. ¿Dónde la vendían como latina? Fue mi percepción. Tienes toda la razón, perdón. Pero supongo que por el nombre, ¿no? Como, ay, este, tiene el nombre en español, es latina. Debe ser latina, brother. Ajá. Ah, pero volviendo a la película, también otra frase que me gusta es cuando dice, no eres mejor por criticar a alguien, ¿no? O sea, no eres más listo por decirle a alguien tonto, no eres más guapo o guapa por decirle a alguien feo. Eso me parece interesante. Es de ti. De ti. Oye, oye. El mal está dentro. Ya bien dijo Átomo, pues en Nick la vendía como latina. Gracias por defenderme, Átomo, siempre. ¿Sí? Sí, pues, o sea, por el... Sí, por el... Tiene que ver, no, por su... Ay, ¿Victorious? ¿Por la serie de Victorious? Ah, salen Victorious. Ah, y por eso dice Mildred que de dónde la vendía como latina. No, pues, sabe, ya. Esto es percepción. Y si te gusta mucho, pues, obviamente, entiendo que la defiendas. Mira, Mildred, si fumas suficiente piedra... podrías ver lo que Asaf ve. Tú decides qué tanto quieres estar de acuerdo con Asaf y qué tanto no. No, pero ya volviendo, no sé, ¿cuál es la favorita de esta película? Oye, ya, saludos a Da Kicks 2, porque el 1 ya no existe. Lo matamos. Es como Living with Yourself. ¿Me ubicas? Eso es muy a ver. ¿Qué es como Living with Yourself? Da Kicks 2. Ah, ok. O sea, bueno, sin hacer el spoiler, pero Asaf, él es el que está lleno de energía. Oigan, pero ya nos quieren aquí a poner a putazos a Mildred y a mí, pero la neta tiene razón Mildred, o sea, eso es una percepción equivocada que yo tuve, y fue mi error, porque no lo consulté, hasta ahorita que lo consulté y dije, ah, mira, es italiana y británica, pero no sé, o sea, ella tiene razón, sí, ¿en qué momento? Pues yo lo asumí, y al asumir, pues supongo que estaba... Es que yo tampoco recuerdo que nos la vendieran como latina. No sé, yo siento que influye el nombre. Nadie te la vendió, pero es... Ah, yo soy latina porque se llama en español. Pues sí, puede ser. Oye, que se quiere meter de Kicks, pero no le mandaste su... Sí, le mandé el link. Aquí el micrófono está abierto para cualquiera. De hecho, la otra vez pasó un vago y me dijo, quiero hablar. Y yo, ah, Simón, pero... Ya, luego le dio pena. Le dio pena porque le dije que los chinos fetichistas a los que les vendemos fotos de nuestros pies nos escuchan. Oye, de hecho yo creo que Ariana Grande fue la que puso de moda a las latinas en las series y películas de chick flicks, ¿no? Porque ahora ya en las nuevas películas así de Netflix, la guapa es latina. La Regina George es latina. Pues, pero bueno. Dice, ya estoy adentro, pero estoy esperando que me presenten. ¡Oh! Ah, a ver. Ah, sí, cierto. Oh, pues por Dios, muy bien. A continuación, en las mangas del chaleco, en la opinión de, en el rincón, en lo más oscuro y profundo de su ser, el buen Enrique Caballero. Enrique Caballero, ¿cómo estás? Corresponsal desde la CDMX. No soy el único corresponsal de la CDMX, ¿eh? Eres el que importa. Solo quiero aclarar. Porque ahora ya Asaf ya vino a... A hacer bola. A invadir. Oye, permíteme... Hola, amigos. Hola. Permíteme escuchar tu voz porque tengo eones sin escucharla. Oye, me mojé un poco, debo decirlo. Yo también, la verdad. ¿Qué? Por tu sensual voz, Enrique. No, ¿cuál sensual, güey? Ya está, le hace ¿cuál sensual, güey? Traigo el eructo aquí atorado porque acabo de cenar. ¿Qué cenaste? Cuéntanos. Taquitos de tripa. Ah, uf. Qué rico, uf. Pero no había entrado aquí desde no sé cuándo a Mixeler y era un pedo. Pero ya estoy con ustedes. Perfecto. Hola, Tomo. Bueno, ya, sigan. ¿En qué estaban? Estábamos peleándonos porque Ariana Grande dice a Saf que la vendían como latina, pero no, yo digo que no la vendían como latina. Según yo también era latina, pero... pero creo que es de percepción, ¿no? Sí. Hace un par de años me hicieron ver que estaba en un gran error. Pero aparte, bueno, ya sabemos que ya no es latina, ya es negra. ¡Hala! ¿Ya es negra? ¿Por qué ya es negra, güey? Ah, no sé si la has visto últimamente en sus presentaciones y videos, ya sale... Claro. Totalmente racializada. Oye, hay una grande putera. ¿Qué? Espera, escuché eso muy lejos y solo oí putera. Putera. Ok. Dice Atomo, no mames, sí la vendían como latina el Nick, no directo, pero por el color de piel y está rodeada de blancos. Y luego dice Mildred, jajajajaja, Atomo, no mames, ya no puedo con esto. Dice, güey, está rodeado de blancos, te hace latina. Entiendo la lógica de Mildred, pero desde el punto de vista de Mildred tiene razón. Sí. Y pues no nos peleemos, amigos, no dividamos. Sí, o sea, yo recuerdo que nos la vendían como tonta, eso sí. Bueno, pero si te dice que le pases el color piel, ¿qué color le pasas? Esa es la pregunta. Aquí no sé, hay una gama muy amplia para ese color. En este mismo show hay una gama muy amplia para ese color. ¿Me estás diciendo negro? Sí. Uy, no, ¿es porque soy negro? Muy bien. Esa iba directa para mí, güey. No, ¿cómo crees, Enrique? Yo nunca. Pero dinos, Kike, ¿qué opinas de Mean Girls? Pero no quería como romper aquí el hilo que ya traía, no sé de qué estaban hablando. Nosotros nunca sabemos de qué estamos hablando. Bueno. Mira, Tito fuma piedra, entonces los temas cambian muy repentinamente. Pero o sea, van como desmenuzando paso a paso la película o así como caiga. No, vamos dando datos y hablando como de manera general. Saltamos en el orden de la película. O sea, podemos hablar de una parte del final y luego nos acordamos de una del principio. Es parte de la piedra, Enrique, entonces no hay problema. Ok. Es como Memento, pero en podcast. Exacto. Exacto, ándale. Solo para gustos. No sé. Hay finos. Gustos filosos. Pero sí, a ver, ¿qué, ¿cuál es tu escena favorita? Si una escena que digas, esta escena me mama. Yo creo que es la donde ya como que alivianan todo el pedo. Y cada una tiene como que decir, como disculparse y se avientan como al grupo de chavas que están ahí. Ah, claro. Ese es como la resolution, joya, ¿no? Ajá. Dice, pues perdónenme por ser bonita y perfecta y nadie la agacha. Ah, solo manda la trapa y se cae. Ajá, justo eso. Claro. Ese es mi... Es de mis escenas favoritas. Ella ni siquiera está aquí. Sí, justo. Usted no estudia aquí. ¿Es verdad? No, pero quería desahogarme. Y en vez de que le digan, ah, está bien, no, larga. Larga. Claro. Oiga, dice Guillermo Legorreta Murillo, entré y lo primero que escuché fue, ¿es porque soy negro? 50%, oh, wow, 50% no esperaba menos. Saludos a Memito, un besito de glitter. Saludos. ¿A los cuántos años viste esta película por primera vez, Enrique? En Azteca 7. Esta, no sé, yo creo que como a los... ¿Qué tendría en la prepa? Como a los 17. No sé, ¿cuándo salió Mean Girls? 2004. Pero probablemente sí, llegó... No, yo estaba en la 2008, secundaria. 2008, 2009. Sí. Sí, yo ya la vi ya en la prepa, ya casi acabando. pero creo que no, nunca le había puesto como tanta atención y no había como hecho tanto ruido en, como en mi vida. Fue hasta hace poco que creo que la pusieron en Netflix al principio. No sé si ya esté, si siga estando, pues. Sí, todavía, sí, todavía está. Ahí la guachamos. Pero justo cuando anunciaron, dije, ah, la verga, la tengo que ver ahora sí ya. Maduro. Y juzgarla ya como una persona adulta. Oye, ¿hiciste comillas en el aire? Mames. Sí, obvio, ¿se escuchó? Sí, las comillas de adulto. Sí, claro, una persona sintieron. Adulta que disfruta del jazz improvisado. Claro. Oye, no leímos el comentario de Átomo para Enrique, Charmín. Así, Enrique, así le dices a tus parejas sexuales, ya estoy adentro, pero necesito que me presenten. Es muy triste porque ese comentario viene a que Enrique ya estaba ahí, pero nadie lo había notado. Entonces, oye, qué triste, sí, que tenga que avisar, pero que ya esté adentro, porque nadie lo nota. En las dos situaciones en las que estamos aquí planteando. Te dijo Chavín, aplica que podías presentarlo todo. como el Bromas. El Bromas. ¿Puedes presentarme como el Bromas? El Bromas. Oye, pero fíjate que lo que dices es algo que nos pasa mucho aquí en el Pwner. Que luego decimos, ay, hay que hablar de tal película. Y la anotamos y la vemos. Y es una película que vimos cuando estábamos todos mecos y la vemos ahora. Y ha habido grandes sorpresas de, envejeció muy bien. Y otras de, guácala, ¿por qué nos gustaba eso? Sí, como la que más me acuerdo fue la de Cool World. Sí. Qué horror. Ah, qué mal envejeció. Y fíjate, contrastante con Roger Rabbit, ¿no? Roger Rabbit me parece que se conserva mejor. Sí. Pues incluso en la animación, pero sí. Pero entonces, ¿sí te gustó Mean Girls vista por segunda vez ya maduro? Sí, ya entendí sobre todo como muchos mames que no había entendido antes. Claro, porque esta película es de las más memeables de las memeables. Sí, pero incluso, o sea, como todo el pedo del 3 de octubre y todo eso, yo dije, no, ¿por qué? No, pues, a mí entendía como muchas cosas. Y pero ahora sí ya. ¿Qué dices? ¿No entendía que había que respetarnos entre nosotros porque a pesar de todo somos personas? Esa era, sí, gran, pues, parte de... Es que esa me parece que es su mejor punto, ¿no? Es una peli girly, divertida, pero tiene un mensaje, ¿no? O sea, no es como, solo es divertida. Como, vamos a hacer que la bonita pague porque las feas somos más chidas. Bueno, no, dije feas, pero soy yo muy feo. Sí, ¿qué pedo con eso? Creo que soy yo mejor en tu cabeza, ¿sabes? Con un poco de piedra soy yo mejor. Sí, mejor. Se oyó bien cuando estaba dándole el la sorbida al foco. Sí. Ajá, ya sacaste el aire. Vea. Ya no fue tan gracioso. Solo como dato, en Wikipedia, en 3 de octubre, sí aparece como Mean Girls Day, abajito de Día Europeo de la Depresión y del Día Internacional del Mosquetero. ¿Qué? Sí, que... ¿Llegaste a ver gente vestida de rosa el año pasado? ¿Yo? ¿Qué? Yo y que este año también. Que casi le atinamos, ¿no? O sea, casi le atinamos a la fecha de octubre. Digo, nos pasamos por un mes, o sea, como por cuatro pelis. Pero... Oye, al menos le atinamos al miércoles. Sí, es miércoles. Sí, es... Oye, el miércoles pasado yo ya tenía mi playera rosa puesta y todo. ¿Quién la regó? Tu polo enorme así, XXL. No, era una de cuidado con el perro, ya saben. Me representa. Muy bien. Pues vamos dándole calificación, chavos. Ok. Muy bien. ¿Quieren empezar? Sí, por favor. Dale, por Tito. Favor, Tito. Bueno, Tito, va. Ilústranos con tu calificación. Mira, objetivamente, es buena peli, es divertida, el guión me parece que está bien trabajado, las personalidades de las chicas están muy bien hechas, tiene escenas memorables, Me parece que es una peli tal vez de 8-6. Le voy a dar un 8-6. Te fuiste muy abajo. Oh, déjalo, es su calificación, no la alteres. Sí, 8-6, o sea, que sube a 9. LOL. Subí 9, profe. Pero un este. Es sólido, o sea, no es como que. No es como que. O sea, si está en la tele, tengo el tiempo, pues la veo. Pero. O sea, esta última vez que la volví a ver, incluso me la pasé bien. Pero bueno, no sé ustedes qué calificación le den. Aquí cada quien da una calificación diferente en una escala claro, diferente. Claro, Enrique, claro. No te asustes si me escuchas. Okay. ¡Ay, 5 estrellas, brother! Sí, sí, justo estaba como tratando de entender, como, a ver, ya, 8.5, sí. Ok, ya. O sea, tratando de ser lo más objetivamente posible, yo le daría eso. Pero sí, aclaremos que la calificación de cada película no se compara con ninguna otra. Es solo para esta película. Ah, ok. Perfecto. Sí, porque yo le di 10 a Wayne's World y también le di 10 al Padrino, entonces. Sí. Tiene sentido para mí. No, te preocupes por eso, Enrique. Entonces. Oye, y también le dio 10 al Vidente de Nicolas Cage. ¡Uf! ¡Por Dios! Película. Pero le dio un 99 a Forrest Gump. ¿Cómo estás? No, ni me acuerdo. Pero bueno, adelante. ¿Voy yo? ¿Quién va? ¿Quién guste? Alguien más para... Bueno, pues de una vez, ya que andamos en esto. Yo sí le voy a dar un 9 por el gran mensaje que tiene. Me gustó muchísimo, que es sobre todo muy positivo sobre sororidad y sobre pues de respetarnos y de que entender que no todas las cosas son blancas y negros y solo porque sí, sino que hay cosas detrás de ello. Entonces, para mí es un sólido 9 y pasa a la posteridad como tal vez la mejor chick flick de la vida. Ok. Yo voy a ser más bondadoso. A mí me gusta muchísimo la película. A mí me parece que ningún chiste sobra, para nada. No, está muy para bien. Nada. Fíjate que lo que tiene Tina Fey, el timing está muy bien hecho. Sí. Se rifó con el guión, a pesar de tener ya la base del libro este de Queen Bees and Wannabes, lo adaptó genialísimamente. Igual el mensaje también es muy bueno. Yo creo que en ese tiempo no lo supimos valorar. O pues la verdad estamos muy chicos y no sabíamos ni qué pedo con la vida. O sea, no era la peli que poníamos, pero sí la que necesitábamos. Exactamente. Ya casi cumplo 30 y todavía no sé qué pedo con la vida, así que... Exacto, pero yo creo que sí, un 9.5 sí se lleva, fácil, sin problema. Bien. Aparte, bueno, es la película de debut de Amanda Seyfried, es casi la última película buena de Lindsay Lohan, y yo creo que el inicio de una gran carrera de Rachel McAdams. Que probablemente Amanda Seyfried en este momento nos diría que está lloviendo, ¿no? Sí. Con su don. Bueno, aquí no está lloviendo, sí. ¿No está lloviendo por tu casa? No. Ok, por acá está lloviendo. Entonces, nos diría, ¿no? Que ya está lloviendo. Que hay una probabilidad de que ya esté lloviendo. Así es correcto. Muy bien, Enrique, tu calificación. Yo igual voy a ser bastante generoso, porque sobre todo porque tiene a uno de los personajes creo que más, que digo, más entrañables y que creo que no se le hace como tanto, no se le da tanto crédito, el crédito que merece. Pues. Y ella es Amanda, justo porque tiene como los chistes que así me mama cuando dice lo de... ¿Por qué si vienes de África eres blanco? No mames, no puede ser. Como, no puede ser que exista esa persona. Esa, la de el clima, obviamente. Y cuando le dice como de que puedo meter todo mi puño en la boca. ¿Quieres ver? No. No, oye, incluso sin decir nada, cuando se pone la K. Cuando se está arreglando para el baile, se pone la cara. Uf, es cierto. Y que voltea en el espejo, ¿no? La hace, ah, bueno. No, es que aparte, como ella la ve hacia abajo, la sigue viendo bien. Ajá, sí. Sí. Sí. Sí, sí, justo, sí. Así funciona, sí. Sobre todo por, o sea, ella. Por más que las cosas las haga mal, de alguna forma funciona. Sí, sí, sí. Sí, ya todo lo demás ya me lo ganaron, lo de el mensaje y todo eso, pero creo que ella sí se, o sea, es como esa parte que hace esta película todavía un poquito más interesante. Le doy un 9-3. ¡Ay! 9-3. Oye, que me gusta que, a pesar de que ella resuelve sus diferencias, siguen existiendo plásticas nuevas. Y me gusta que utilizan el chiste de que las atropellan, pero no es cierto, no pasó y ya, como que... A Tito le gusta que atropellen gente, ya vimos. Va todos los días a comprar el periódico de la nota roja a ver si subieron alguna foto. No, me gusta que hagan la broma de que atropellan y no la atropellan. No. Está bien, Tito, sabemos que eres raro. Todo deriva de la piedra. Depende de qué lado de la piedra lo veas. Sí. Muy bien, pues nos vamos con los temas. Enrique, tienes toda la invitación completa de quedarte por si quieres discutir grandes temas de la farándula. Oye, sí, quiero saber. Sí, dale. También porque me interesa saber tu opinión de Death Stranding más adelante, ¿verdad? Uf. Ah, claro, le estás entrando duro y con todo, ¿verdad? Duro. Como si fuera piedra. Muy bien. No tanto. No tan duro. Sí, justo. Vamos a hablar de Death Stranding. Sí. Ahorita vemos dónde lo metemos. Pues ahí en la sección de los jugones. Vale. Aquí en el gran escaleta que decidimos ordenar por primera vez. Terminator Dark Fate le está yendo mal. O sea, se infló y cuando llegó la hora de los trancazos, simplemente. Putas de los chingadazos. Nomás no. Lleva ahí unos 200 melones hechos. Que para la película que es y la saga que representa, pues está bajito. Sí, yo, bueno, no sé si ya quieren que les dé la reseña de Terminator. Tienes 5 minutos, Tito. Adelante. Verás, tengo sentimientos encontrados porque vuelve Linda Hamilton como Sarah Connor. Híjole, pero la película le queda chica a Linda Hamilton, ¿sabes? O sea, es mi personaje favorito de la película. No sé si es spoiler decir que los personajes latinos están un poco meh, o sea, no profundizan mucho. Ya lo demás sería decirles spoiler. Obviamente hacen los chistes de ven conmigo si quieres vivir, I'll be back. Hay fanservice, hay mucho fanservice, Digo, ver a Sarah Connor con un lanzagranadas o con escopeta disparándole a los Terminator, uff, súper sí. Vemos por ahí alguna escena de, ¿cómo se llama? Cuando digitalizan totalmente al actor y lo... Sí, hay. Sí, pero, o sea, que lo muestran actuando, pues. Pues sí, digitalización. Ajá, o sea como lo vimos con Leia o con el güey de... Tarkin. Tarkin. Como Tarkin, ajá. Uh-huh. O sea, está muy bien hecho. O sea, ya no se siente. Ubicas este CGI que dices, ay, pero no está ahí. Porque se ve un poquito como videojuego. O sea, como de. No, aquí, eso no es real. Bien, ajá, está muy bien logrado. O sea, obviamente sabes que no es Arnold porque Arnold ya no está así de joven. Pero está bien hecho. Está bien logrado. Para mí la película se cae un poquito después del segundo acto, como que hay acción, hay una persecución. Ahora, el Terminator latino, Super X, para mí mi favorito sigue siendo el de la 2. El policía es el jefe final, amigo. O sea, no hay nada más arriba que ese güey. esta chica de Black Mirror, ¿cómo se llama? Que es Grace. Sí, esta... Mackenzie Davis. Para mí lo hace bien. O sea, para mí ella no es el problema. O sea, ella hace bien su trabajo. Dilo, Tito. Dilo. Su chamba. Dilo. Diego Boneta es el problema. No. Diego Boneta me cae muy bien. O sea, Diego Boneta... es que no quiero decir el spoiler, pero... No sale mucho en la película. Ya lo dijo. Gracias, órale. Bueno, oye, es que me estás atacando, amigo, tengo que defenderme. No, él no es el problema. Mi problema es más con la chica. Con Natalia Reyes. Digo, ajá, no sé si es spoiler decir que empieza en México. Creo que no. No, pero he oído muchas malas reseñas de que Ciudad de México, pero esa sí parece Juárez. Ajá, pero es que, bueno, algo a favor de la película es que ya no utilizan el filtro sepia para mostrar a México. Eso era lo que me inquietaba. Pero siguen poniendo qué se relaciona con México, indocumentados, la frontera, y por alguna extraña razón tortas de tamal. ¡Uf! Pero como toda película o producción hollywoodense, el conflicto empieza en México, pero sí, vamos a cambiarnos a Texas porque acá continúa la historia. O sea, sí es el comienzo, pero hasta ahí. Mira, yo diría que es mejor que Genesis, mejor que la 3, obviamente, y creo que no es mejor que Salvation. Y me duele mucho porque tiene todo, o sea, vuelve Arnold, que recordemos, bueno, desde las 5 ya estaban, ¿no? Desde Genesis. Porque recuerdan que Salvation era el Gobernator y pues no salía. No podía. Digital. Tiene todo para ganar. Tiene fanservice, tiene la producción, tiene... El guión es lo que más flaquea esta película. Definitivamente. Pero... Te digo, tengo sentimientos encontrados porque... Me sorprende que es un guión de James Cameron. Creo que el director es Tim Miller de Deadpool. Ajá. La verdad esperaba más. Tenía las expectativas mucho más altas. Entiendo que le esté yendo mal. O sea, no le puede ir peor que Genesis. Pero según yo entiendo, es como que siempre les va mal a las de Terminator, ¿no? Sí, o sea, definitivamente nada va a ser el juicio final. O sea, nada que saquen de Terminator va a ser... El juicio final o la 1. O sea, para mí es lo más alto de la saga. Y bueno, se supone que con Dark Fate ya no existió Salvation, ni la 3, ni Genesis. Pero tampoco es... O sea, quitan lo viejo para poner algo... Bueno, como hicieron con Halloween. Quitan algo muy malo para poner algo... Me, ajá. Que queda de ver, que nunca sientes el dices, Terminator, venga. Oigan, pero no sé si se acuerdan que cuando salió Genesis fue exactamente lo de, ay, con esto ya no están las otras dos, Sí, Genesis la vendieron así como, esta es la buena. Lo que sí cuida un poco más esta es que no hacen un desmadre con las líneas del tiempo. No sé si vieron Genesis que dicen, tienes que salvar a Sarah Connor. Y luego Sarah Connor salva a Kyle Reese y dice, pero yo vengo a salvarte porque tú me ibas a salvar. Pero bueno, regresemos a la época donde todavía no nacías para hacer no sé qué. Hacen un desmadre total. Aquí no hacen eso. Pero, ¿cómo decirlo? Digamos que Dark Fate es como What If, ¿sabes? O sea, es un poco de qué hubiera pasado si. No quiero decir qué. Entonces. Dilo. ¿Qué hubiera pasado si? Ya, spoilea. ¿Qué hubiera pasado si regresa más en el tiempo y mata al bebé Hitler? Sí, sí, casi. Oye, pero, no, ¿quieren que les diga? Sí, ya dilo. Sí, no voy a ir a verla. Mira, no voy a verla, hijos. Lo que pasa es que al principio de la película muere John Connor. O sea, no quiero saber. Haz de cuenta que pasa Terminator 2 y despuesito están en Guatemala. Y llega un Terminator y por fin mata a John Connor. Eso se me hizo muy chafa, porque si vienes de la 2 es como, güey, o sea, acabas de vivir la batalla con el policía super épica y de repente, llega un Terminator que sí puede matar a John Connor. O sea, como que todo lo que pasó... Muy anticlimático, ¿no? Sí. Ajá, o sea, porque Teiminito siempre ha tenido esa cuestión de si el tiempo está escrito o lo puedes cambiar con tus actos. Entonces, bueno, lo que pasa es que como muere John Connor, alteran el tiempo, como destruyen en Terminator 2, nunca existe Skynet. Entonces, como no existe Skynet, eventualmente existe otra compañía que lo suple, se llama Legion. Entonces, Mackenzie Davis no es una Terminator, es una humano mejorada, como lo fue en, creo que en Salvation, era algo así, era como un híbrido. Sí. Entonces, ya les estoy contando la peli. Sí, pero, ya nos lo estás contando. No, pero básicamente es no existe Skynet, pero hay otra que quiere matar a los humanos. Más mala que Skynet. Dije, es como, ubicas si vemos el tiempo así con esa teoría, no importa lo que hagas, al final las cosas van a pasar de una forma u otra, ¿no? Es como si mataras a Hitler, eventualmente alguien tomaría su lugar. Bebé Hitler, no solo matar a Hitler, bebé Hitler. Bebé Hitler, ajá. Entonces, lo que no me gusta, que me molestó mucho, es que hacen mucho a Sarah Connor de lado y ponen a Natalia Reyes como la protagonista. Ella es la Sarah Connor, porque nunca existió la Sarah Connor del que todos conocemos. O sea, es esta chica. Entonces, como que refríen un poco la historia original, pero con México y con una latina. Y no tengo problema con eso, pero, o sea, dame más Linda Hamilton, centra la historia en ella. No me pongas a alguien que... Es como en Los Simpson, que está la ovejita chiquita y se acerca a otra y la quita, quítate. Así. Entonces, sí queda de ver, digo, si yo podría recomendarles que la evitaran, véanla, ¿no? Pero no esperen mucho, o sea, no es algo que tiene que ver con Terminator. Quédense con Terminator 1 y Juicio Final, y listo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias, Tito. Gracias, Tito. Digo, yo esperaba mucho, dije, ¡ay, Terminator, vamos a verla! Pero no. Y precisamente había visto, no sé si mi problema fue ver primero Juicio Final, la expectativa que tenía era muy alta, o de plano esta es muy mala, pero bueno. Pues sí, Tito, te echaste una limonada y luego unos miedos tibios. ni siquiera fríos, sí, tibios. Sí, pero bueno. Véanla en el mercadito, vean ya. Apoyen la piratería. Bueno, aunque hay una frase que dicen que todas las pelis valen verlas por lo menos una vez, pues tal vez. Con esta peli, o sea, ya bueno, o sea, ¿es canon? ¿Sí es canon? Sí. Hasta que llegue otra que sea más canon. Es que justo, o sea, llevan tres que diciendo como de, sí, la pasada no es canon. Es que es la uno y luego la dos. La dos y luego esta. Exactamente, entonces la 3 y la 3 es Salvation. Ajá. La 3 es. ¿Cómo quedó? Ajá. Sí, la 1, la 2 y esta. O sea, nunca existió Salvation ni la rebelión de las máquinas. Ajá. Ni Génesis. Exactamente. ¿Ya qué? Digo. Se llevan como 20 años haciendo pelis y... No, ahora sí. No, 30 casi, ¿no? Fíjense que ahora sí. ¿De cuándo salió? Que, 92, si mal no recuerdo. Se va a corregir todo lo de las otras, carnal. Y meten un parche que rompe más cosas y ya. O sea. Pero bueno. Pero sale Diego Boneta, entonces... Sale Diego Boneta. Sí. También sale en Mean Girls 2 y no, por eso es bueno. Y sale cantando Diego Boneta, ¿eh? No. Spoiler alert. Okay. Y se muere. Ok, ahora sí iré a verla. Muy bien. Sale cantando. Y después de eso, pues. Pero muy bien. El siguiente chisme de la farándula es que Andy Serkis podría ser Alfred Pennyworth y Colin Farrell podría ser el pingüino en la película de Batman que va a ser Robert Pattinson. Andy Serkis es bueno. Sí. Colin Farrell. Sale en Black Panther, ¿no? Sí. Sí. El villano. Ajá. Y pues ya, nomás es eso. Muy bien, buena elección. Digo, esta nota la dejé ahí desde el 5 de noviembre. No sé si para ahorita ya se ha confirmado o sigue en rumor. Pero pues ya, ahí anda. Oye, el que le está echando un chorro de ganas es el Robert Pattinson. Ya se ve marcadito. ¿Ya? Oye. Aparte, marcadito. Quise sí, como mordiéndose el labio, ¿no? Quise ser un Enrique Caballero y no me salió. Oye, pero mi pregunta es, ¿ya se ve más brilloso? O sea, ¿ya brilla? Pues está bien blanco, ¿yo? Sí brilla. Es que no se pasó una servilletita así en la cara, entonces le brilla. Charolazo. No, aparte te trae como... apenas salió una... o va a salir una peli de él, como de guerra o... no sé, me suena. ¿De quién? ¿De Pattinson? Robert Pattinson. Va a salir una de terror que se llama The Lighthouse. Ajá, el faro. Que ya todos estamos así como, sí, dámela en las venas. Ah, pero todavía no sale acá. No, todavía no, todavía no llega. Oye, una pregunta, ¿cómo les gusta más Andy Serkis? ¿Como CGI? ¿Como CGI? Ajá, o como actor, live action. A mí como CGI, sobre todo en la trilogía del Planeta de los Simios, es magistral. Es que siento que es donde más destacan, ¿no? O sea, donde más lo ves gesticular. Sí. Sí. Pero no digo que por eso sea mal actor. Es bueno, es muy bueno. Como dice la chaviza, confirmo. Es como el Nolan North de... O como el Troy Baker de los actores de CGI. Pues yo creo que es el top, ¿no? Sí, sí, sí, definitivamente. Sí, sí. Muy bien, bueno, ¿qué otra nota tenemos? Jonah Howard King va a ser el príncipe Eric en el live action de La Sirenita. Y pues sí. Guapito, blanquito, ojo azul. Sí, sí queda. Lo apruebo. Ok. Ah, nada más porque él sí cumple con tus estándares de belleza, ¿verdad, Charmin? Bueno, bueno. Pues claro. Oye, el otro día vi que Adán, ¿no sabes? Compartió un meme de la Cinegrita. Dije, LOL. Perdón. Pues ya lo hubieran hecho negro también, pues. Sí, ajá, es lo que hubiera pensado. Negra. Hubieran puesto a... Jayden, también hay amor interracial, no sé si sabían. Hubieran puesto a... No, aquí no. A Jaden Smith, ¿no? Jaden Smith, Jaden Smith para Príncipe Eric. Uf. Príncipe del rap Eric. Pero sí, mundialmente desconocido, está en Once Upon a Time in Staten Island, no sé cuál sea, The Song of Names, A Dog's Way Home. Oye, que luego, no sé si vieron que estaba Harry Styles, que también habían dicho que sí. Podría ser el nuevo Príncipe Eric, qué bueno que no. ¿Por qué? No es que me caiga mal, pero está chido que agarren a algún desconocido y... Ah, mira, sí. Este chavito lo hace bien. Sí, sí, sí. Como Aladdin. Aladdin, pues me gustó Aladdin, que la película estuviera colera es otra cosa. Sí, también. Y pasando a otra reseña, fui a ver Zombieland Double Tap. Y así de primera les digo, vayan a verla. Neta, vayan a verla. Está hiper cagadísima. Oye, sí, fíjate que yo dije, no terminé tu peliculón. No, tío, no, sí. No. Tiro de Gracia se llama aquí, ¿no? Sí, Tiro de Gracia. Me gusta cómo la presentaron aquí en México como... Perdón, más bien, cuando presentan los actores, ¿cómo se llama el ay, güey? Jesse Eisenberg, Woody Harrelson. No. Ajá, Woody Harrelson, como el nominado al Oscar. Jesse Eisenberg, como el nominado al Oscar, Emma Stone como la ganadora y Abigail Breslin como bueno, creo que ya no está nominada, ¿no? Solamente fue como, y Abigail Breslin, LOL. Pero sí, quiero verla, fíjate, creo que va a ser mi siguiente peli. Cuéntanos, Chemin, ¿qué tal? No, está muy muy buena. Sí es como de, ya pasó mucho tiempo, bla bla bla. Ya clasificamos a los zombies, está este tipo, está este otro tipo, bla bla bla. Y están buscando Están buscando buscar, qué inteligencia. Ah, caray, órale. Tienen mucha búsqueda por delante. Sí, la piedra hace sus estragos. Sí, están buscando un hogar ya fijo, ¿no? Y llegan ahí a un lugar un poco particular y se dan cuenta que hay un nuevo tipo, o bueno, un zombie evolucionó, le dicen el ninja, porque es rápido, sí. Es letal y aguanta más balas y bla, bla, bla, y, o sea, es un super zombie, ¿no? Que es como el va a ser, digamos, el obstáculo a vencer en toda la película. Y aparte hay unos problemas en las relaciones que hay entre, pues, digamos, familia. Es que no quiero decirle spoilers porque está muy muy buena y sí quiero que la disfruten, ¿no? Como Tito. Que no nos como Tito. Diego Boneta se muere a los 5 minutos de la película. Cuando tuve termina que comerme de cantar. La manzana podrida para que no se enfermaran, amigo. Muchas gracias. No, pero este es un pie de manzana, ¿eh? Este es un pie de manzana. Muy, muy bueno. Por ahí sale el personaje de Soy Deutsch, que es nuevo. Es muy, muy cagado, me da mucha risa. El personaje de Rosario Dawson es también muy, muy épico. El personaje de Luke Wilson y Thomas Middleditch también son muy, muy buenos. Y hay escena postcréditos. Ok. Y tienes mi atención. Es la escena postcréditos. O sea, acabas de ver la película y dices, uff. Neta, mi boleto de cine mejor invertido, y de repente te avientan la escena y dices, ya, o sea, ¿dónde les, ya, aquí ¿dónde están les, mis calzones? ¿Dónde les he hecho el otro billete? Muy bien, muy bien. Oye, ahorita que hablas de, bueno, que hablamos de Zombieland, gran intro el de la 1, ¿no? Con For Whom the Bell Tolls. ¿Quieren saber con cuál empieza aquí o hasta que vayan? No, sí quiero verla. Sí, va, también empieza con una gran canción. Ok, muy bien. Y fíjate que hay algo que yo decía como de, y no sé cómo eso lo soluciona, por ejemplo, en Walking Dead. Ajá. Pero acá en la primera, si recuerdan, pues había aún energía eléctrica y todo ese tipo de cosas. Sí. Y acá sigue habiendo. Y es como de, ok, si ya pasó tanto tiempo y la gente se está muriendo y se están haciendo zombies, ¿cómo es que aún hay energía? Y dice, en una parte dicen, sí, es curioso, ¿no? Mientras las presas sigan teniendo agua, la energía sigue llegando. Y es como, pum, ya, lo solucionaron. Oh, wow. Lo resuelve. Ajá. Oye, pero ya no, o sea, podrá haber energía eléctrica, pero ya no hay Twinkies. Exacto. Fíjate que no hay mención a los Twinkies en esta. Ok. Pero no es un chiste, un gag que extrañes, la verdad es, está muy, muy bien hecha. Las chistes, las bromas, todo está súper bien colocado. No hay uno que digas, no, para nada. ¿Colocado como Tito? Exactamente. está buenísima. Me divertí muchísimo, la verdad. Oye, ¿quién es el director? Es ¿Repiten? Ruben Fleischer, no sé si sea el mismo. Ok. Oye, gran peli para octubre, ¿no? O sea, Zombieland. Sí, la verdad es que sí. Vayan a verla. Sí, vayan a verla. Sí, no sé por qué Zombieland me recordaba a Dead Rising. O sea, bueno, sí sé por qué, por los zombies, pero... es gente sobreviviendo y que se divierte matando zombies con un bat, ¿no? Ah, y hay otro personaje nuevo, de este cuate guapito que salía precisamente en Victorious, ¿cómo se llama? Avan... Yohia, no sé cómo se diga. ¿Huh? También su personaje es es muy cagado, bastante cliché. O sea, a pesar de que es un personaje clichésimo, no sientes mal que esté ahí, no dices, ay, este cuate, no, para nada. Todo está muy, muy, muy bien. Los exhorto a que vayan a verla. Muy bien. Sí, quiero darle una oportunidad. Te vas a arrepentir muchísimo de haber ido a Terminator. Por Terminator, ya sé. En vez de haber entrado a Zombieland. Y sí. Pues ahí está, vayan a verla. El siguiente tema, no sé si Enrique haya recurrido a los mismos métodos que Asaf y yo, pero ¿Sí? ¿Qué? Ya vimos The Mandalorian, primer episodio. Ah, ¿ya la vieron? Sí, ya le echamos el ojo a ese sí, Pedrito claro. Pascal. Mm. No se ve nada de Pedro Pascal, pero igual. Mm. ¿Pero dónde la vieron? Yo le vi los dedos. Pues la por ahí encontré un enlace que decía, mira, aquí está. ¿Qué buscabas? Ah, sí, aquí está, mira, amigo. La conseguimos en el mercado alternativo como forma de protesta a que Disney Plus solo está en algunos países, sí. Exactamente, es una protesta, no es un movimiento de otra índole más que protestar. Sí, pacífico, sobre todo. Ahora que, no usamos que la violencia. De moda. Sí, encontré un punto torrent por ahí. No, justo okay. Yo hoy estaba hablando con un amigo de la agencia. Porque que no es como tan fan de Star Wars ni nada. Ni siquiera sabía que ya había salido Mandalorian. Y ya así se metió como en chinga y me dijo, güey, está en Streamio. Y yo, ¿qué es Streamio? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Streamio.io? Ajá. Y ya, o sea, la verdad es que, siendo honestos, los torrents ya me dan como mucha flojera. Ya soy como de, ya, si está bien, si no, ya no me voy a poner a descargar y ahí sí. A ver qué. Y más para series, ¿no? O sea, si quieres crear una serie completa, así, sí es como. Sí, y entonces este compa me dijo así como de, no, pues el Streamio es como como un hub donde tienes como Netflix y HBO y Amazon Prime y como que tú vas como metiendo como feeds de ¿cómo se dice? De servicios, pues. Y pueden ser legales o ilegales o como sea. Entonces ya se metió y dice que ahí está. Entonces dije, me dijo, pues en la bahía pirata seguro la vas a encontrar. Aparte sí. Me encanta que todos tenemos como el tiempo de palomitas, brother, ahí lo encuentras. Claro, la referencia. Justo. Para no decir sí. Que andas ahí metiéndote en los lugares recónditos de, bueno, tampoco es como deep web, ¿verdad? Pero también justo por eso me dieron un poco de hueva los torrents porque pues entras como, o sea, googleas de Pirate, bueno, la bahía pirata y ya es como de, como, no sé, ya es muy complicado. Ya no es como antes que nada más así de, sí, aquí. Y ahora tienes que irte como a un punto, no sé qué, de Pirate Bay punto algo de o no sé y que tienes que meterte ya. Como a algún lugar para ver redirijo a, claro. Sí, todo eso yo dije no, ya bajar torrents es como bajar canciones hace 15 años, ¿no? Como bajar Noomp punto MP3 pues es que también depende, por ejemplo cuando es así algo de Mandalorian se estrenó ayer pues sí está canijo encontrar la CIA de primera. Sí. Pero si estás buscando una película que salió hace 3 meses, ya la encuentras en GTS, o sea, sin problema. Pero la vieron, o sea, sí está como en calidad. Sí, yo la encontré como en 720, y como el monitor aquí que tengo no es Full HD, entonces ya se va súper chido. Sí. Porque también tengo como también ese miedo así de, la voy a ver y se va a ver bien pirata. Y sí. Ahorita seguro ya está la versión de alta calidad. La que sí. Yo vi era una versión, o sea, no llegaba al 1080, pero no se veía mal, ¿sabes? O sea, sí se veía bien. Yo creo que es la misma que vi yo. Sí, exactamente la misma. ¿Y qué tal? Porque la busqué también en donde busco las series cuando no las encuentro en otro lado. Pero sí. Yo... creo que voy a caer en algún momento y lo haré. ¿Qué tan fan eres de Star Wars, Enrique? Soy fan de que no me gustaron las últimas dos, por ejemplo. No he visto la 8 me cagó. Solo está muy buena, entró en muy mal momento, pero es buena. Sí, está chida. Justo creo que fue timing, porque vienes de la 8 y dices, la madre. Otra peli que seguro va a estar ahí no tan buena, pero por ejemplo de Rogue One, es así, dije, no mames, esta es Esto es Star Wars. Rogue One es buenísima. Uf, uf, como me encanta. El otro día estaba comiendo con un vato. Bueno, era invitado de otra compañera con la que estaba comiendo. Y dijo, para mí la más chafa fue la de Rogue One. Y de esas veces que, bueno, aquí ya no voy a opinar. Así de, con permiso. Sí, ya ni voy a decir nada, no voy a desgastarme. Ya sé. Pero justo también, o sea, me llama la atención de Mandalorian porque creo que ya es como, o sea, ya basta de la línea de siempre, ¿no? De Luke y de Skywalker y todo eso. Está chido que tenga ya como todo este pedo. Mi roomie ya la vio y también me dijo, güey, así, no mames, tienes que verla, ya no sé qué. Y yo, no. ¿Sabes qué? Respecto a eso que dices de que ya basta de la línea de Skywalker, es algo que precisamente no usa tanto Clone Wars. Ajá, Clone Wars es muy bélico, muy de ejército, muy precisamente es de guerra. Sí. Y de repente hay episodios en 2-3 episodios que no ves a Anakin, que ves a Ahsoka, que ves incluso los episodios en donde nada más son Artudito y Citripio. Arturito. Los episodios precisamente de Obi-Wan con los Mandalorianos. Y es algo que vuelve a repetirse en Rebels. Ajá. En Rebels, a pesar de que sí hay un Jedi ahí en desarrollo, lo que quieras, pero tampoco está tan metido. Y cuando por fin se mete a esa historia a desarrollar ya lo que es todo el Jedi-cismo y la fuerza, lo hace desde una manera muy de las primeras películas, muy todavía de mitología de la fuerza. Sí, o sea, no tanto no tanto exactamente de, son 3.1416 midichlorians y por tanto tú eres un mal Jedi o lo que sea. No, está. Y chingate, pinche lore. Ajá. Está Clone Wars y Rebels está tan bien desarrollados. Me gusta a mí muchísimo Rebels. Les he dicho hasta el cansancio que la terminen de ver aquí y nomás no me hacen caso. Yo no puedo terminarla. ¿Por qué? Pero ya estoy a nada. O sea, por tiempo, pero. Yo también estoy batallando para acabar Rebels. Sí, le quiero entrar. Bueno, no vi en Rebels. Como la piedra. Clone Wars, pero. No, si fuera piedra ya la hubiera acabado, pero. Y pero, Sí, le voy a quedar su tiempo. Y precisamente se refleja acá, ¿por qué? Pues por Dave Filoni. O sea, Dave Filoni, el que está atrás de todo esto, sabe cómo manejar muy bien toda la historia y todos los elementos, porque es una N cantidad de elementos que puedes tomar de Star Wars para hacer una historia, y toma los que son los justos, tanto en colores, vestuario, encuadre, personajes, tomas, escenas, todo. Como que sabe elegir las cosas muy bien de Star Wars para colocarlas en su historia. Uh-huh. Y solo va un capítulo y ya, o sea, estoy totalmente in. ¿Cuánto dura? ¿Dura media hora? Más o menos. O sea, no es de estas. De son 38 de minutos. Ahorita lo revisé. Fíjate que Charmín, ahorita, bueno, antes de entrar al aire platicábamos un poquito y me decías esto de: pues es que es el mismo que hizo Rebels y Clone Wars. Y cuando me dijiste eso, como que todo hizo clic, y sí, o sea, realmente el desarrollo del episodio se siente muy así, o sea, tiene un inicio fuerte, luego a mitad de eso, una especie como de enseñanza para el protagonista, a través de algún como reto, y luego ya cierra fuerte, ¿no? Entonces, sí, me gustó sobre todo las secuencias finales, toda esta batalla en la pequeña aldea. No sé, me pareció muy buena, como muy, no sé, me gustó como el ritmo de la acción, el cómo se fue desarrollando, que incluso tenían los chistes, pero los chistes no se sentían cargados, sino, o sea, sí estaban graciosos, sí me sacó varias risas, sobre todo con el droide, y también que te va como mostrando, desarrollando, el personaje protagonista que es el Mandaloriano, y que te va dando como pequeños pedacitos. Por ejemplo, en el primer episodio sabes que odia los droides, ¿no? Porque siempre es como, oh, odio los droides, droides, no, ¿sabes? Y también te enseña un poquito más de la de lo que rodea la cultura mandaloriana, de cuando le pagan su los créditos, no se sí. los gasta, sino que bueno, no quiero spoilerear, pero les da otro significado, y eso se me hizo muy, muy, muy chido. Todo esto que hace con su paga, y todo este, digamos, honor y tradición que tiene, se refleja mucho, bueno, hay un trasfondo ahí, desde, más bien, se muestra bien en Rebels, con esta, ¿cómo se llama? ¿Sabine? Ah, Sabine, claro. Este como honor mandaloriano y este... Orgullo, ¿no? Orgullo, ajá, y las tradiciones, y nosotros somos el pueblo que hizo esto, y bla, bla, bla, bla, bla. Es muy bueno, y está muy, muy padre que te sueltan cosas que no agarras así a la primera. Digamos, referencias, pues, dentro del mismo Star Wars, que pues si te vas ahora sí que a la wiki en lo que estás viendo el episodio, o en lo que le diste la segunda vuelta y te pones ahí a googlearle, a rascarle, ajá, no te vas a despolerear, porque es una historia, digamos, independiente de todo lo que ya está, pero sí te abre un panorama como de, ah, sí, por eso hizo eso, carnal. Oye, yo solo voy a cerrar con, dijeron que era de 50 años. Sí. Yo me eché ese spoiler porque pues vi los memes que salieron. Oye, ¿qué tal los la primera frase? ¿Cómo abre? La primerita frase que se avienta, buenísima. Sí, sí, sí. I can bring you warm. Or I can bring you in cold. Sí, está buena. Échenle el ojo, chavos, échenle el ojo. Deberían. Lo voy a ver. Los exhorto. O sea, vayan a ver Zombieland y luego vean El Mandaloriano. Andas muy exhortativo. Sí. Muy bien. Pues pasamos a la siguiente. La siguiente, la verdad es que la puse con gran intriga por lo que es. Y se me olvidó verlo. ¿Eh? Ok. Es que nadie lo vio. Es un tráiler de una película que se llama Tenet para el 20 de julio del 2020 y es de Christopher Nolan. Y pecado que no lo vimos. Ajá, por eso dije, lo voy a poner, lo voy a ver y se me olvidó. Oye, yo creo que Christopher Nolan es como nuestro Scorsese, ¿no? Christopher Dolan. Y pues de hecho sale, está un gran cast, ¿eh? O sea, es Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor, se me olvidó su otro, Johnson. Ah, seguro es la película que dice Enrique con Robert ¿Cuál? Pattinson. No, ya sé cuál dices, Enrique, la de The King, está bien buena, vela. ¿Con Robert Pattinson? Es que sí. No sé, lo vi como ahí como un póster, pero creo que sí era la que habías dicho, la de... The King. No, la de la otra, la pasada. ¿Tenet? No, la primerita que... Ah, The Lighthouse. Ajá, The Lighthouse. Lighthouse es con esa. Willem Dafoe. Como también. Que he visto ahí mucho ese póster y dije, se ve... Y he leído que actúa muy cabrón este güey. Pues es que es bueno, la neta. Ya no es... Ya no es Edward. Ya no es vampirito. Uh-huh. Ya no brilla. Ya no brilla. Pero esta de Tenet no he visto el trailer. Yo lo había anunciado, se me olvidó verlo, la verdad, pero o sea nadie lo vio. Tenemos aquí no. a Michael Caine también, no podía faltar. Claro. Y ahí se lo debemos, chavos. Ahí se los debemos, véanlo y nos dicen. Yo lo vi. Oye, y creo que nadie vio la siguiente, creo que podemos pasar a la otra que ya es como más importante, ¿no? Ok. Bueno, también pues ya lo habíamos dicho, ¿no? Aquí que Bad Boys iba a tener otra película y ya salió el tráiler. A mí no me emociona tanto, la verdad. O sea, me gusta Bad Boys, pero no es como de ¡wow, Bad Boys! ¿No la estás esperando? No, la verdad no. Ok. Yo tampoco, pero sí la vería. Yo hasta igual, hasta el mercado. Hasta con el don del puestecito de la esquina. Oye, que todavía se siguen poniendo, ¿eh? Aquí en el mercadito se ponen. Claro. claro. Oye, pero ya 5 pesos. Sí, ya cuando salieron antes, me acuerdo que estaban en 40, porque eran clon. 40, 30, ya ahorita 5. Pues, o sea, no en todos lados, pero ya las he visto a 5. Oye, pero cinco. ¿No le sacan ni los del disco? Sí, no. Pues, ¿las 5 varos una película? Nah, el disco les ha de costar un varo. Un varo. Ah, ¿dónde compras discos a varo? Pues los compras de chingos. Disco Princo. Bueno, yo digo, ¿va? Pues acá ya pues, hay 2-3 ágiles que te pasan la peli ya en USB. Pásenla. Y así te la venden, que te la pasan por USB, igual 5 pesitos. Ah, o sea, te la pasan y te cobran. Sí, o sea, llevas tu memoria. O sí, sea, es sí, como sí. Te preocupas por el planeta y en vez de llevar tu topper, llevas tu memoria. Exactamente, ay, sí. Pero es que la tuya es de 2 gigas, brother. Híjole, no te va a caber. No, hay que formatearla. El TFS no aguanta, no, falta 32. Bueno, sí les habla. Pero. Brinquemos al meollo. Ay. Cuando quieras, aunque sea de caballero, ¿cómo era? Muy ad hoc la broma. ¿De Enrique Caballero o qué? Sí. Ya, pues ya por fin salió Sonic rediseñado. Ah, ya, se ve bien. Oye, pero es como... Igual no la voy a ver. ¿No la vas a ver? ¿No, sí. ¿No quieres ver? No, Sonic? Viejo, ¿a qué hora? Ni por el morbo Terminator de Dark Fate, LOL. No, sí la voy a ver del mercado, pero pues no voy a poder ir al cine. Ah, no sé si. Pero, ¿qué tal lo viste, Sonic? Pues mira, lo vi en español. Oye, pero Sonic y su banda. Sonic y su banda. Se ve más bonito, ¿no? Pues se ve, se ve más así, Sonic. Se ve como Sonic. Sí. Se ve más Sonic, pero Sonic de... Sonic Sonic Adventure. O sea, no se ve como Sonic clásico, se ve como Sonic cool. Como... O sea, podría estar Sonic y al mismo tiempo existir el gato de Búfalo. Así de... El gato de Búfalo. ¿Quieres ser ese Sonic? Es que no sé cómo se llama el gato de Búfalo. Pues, pero... Según yo no tiene nombre. El gato que decía... Sí debe de tener. Sí. A mí lo que me gusta es que, sobre todo la parte del principio del tráiler, que es como todo un fanservice a los juegos. Ah, que ya, es que sí, pasa sí, por sí. Este aro y que... Y la vale. Espiral esta como de ajá. Montaña rusa. Exactamente. Oye, Robotnik como Jim Carrey, más bien, ¿no? Jim Carrey como yo, Robotnik, que le dicen de dos formas, ¿no? O sea, Robotnik es como su nombre. Y tiene un apodo. Creo que es Eggman, no me acuerdo cómo sí, le dicen. Doctor sí, Eggman. Ajá. O sea, es como el apodo de carrilla, pero su nombre es Robotnik. El gato Bubba, así se llama. Qué el chafa. Gato Bubba. Qué chafa nombre le pusieron. Oye, ¿cómo le ponemos al gato? Pues se llama Búfalo. ¿Qué pone Bubba? Búfalo, Bubba, Cuba, no, Bubba, Búfalo. Y aparte gato, tenía una voz así. Ajá, es cool noventero. Bubba. ya sigue existiendo Búfalo, pero ya no con el gato. Oye, lo anunciaba el Diablito, ¿no? El Diablito, el que habla así. No, pero era más voz. ¿Sabes de qué era la voz? Como de presentador de Telehit. ¿Sabes? O sea, como de... ¿De Claudio? Y próximamente, guerra de... Y a continuación... ¡Sácale el relleno! Guerra de chistes. Extremo, brother. Pero bueno. ¿Podrás chuparme el relleno? Algo así decía. Sí. Yo quiero ver Sonic. Digo, pero ya sin esperar nada. O sea, no es como que vaya y diga, ¡oy, vi una mala película! Como, a eso voy. Pero, mucha controversia, ¿no? Con el diseño del personaje, mucho mame de Sonic, ¿no? O sea, todos queremos ver a... ¿Cómo se llama Sonic? ¿Sonic? Creo que le dicen así, al meme. Ale, where is the way? Ajá, el mejor Sonic para mí es Sonic Obama, la mochila esa bootleg. Uf. Harry Potter, Sonic Obama. Dice Harry Potter, Sonic Obama es lo mejor, amigo. Oye, que James Marsden, el actor que va a ser ahí coprotagonista junto con Sonic, otra vez en aventuras con una criatura en CGI. ¿Quién? James Marsden. Ajá, James Marsden, porque sale en la de... con un conejillo, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, sí, como Día de Pascua, ¿no? Sí, algo así, ¿cómo se llama? Y algo así. Ah, no me acuerdo cómo se llama, pero ya sé cuál. Es Hop Day, ¿no? Ah, Hop Day, sí. Oye, pues mira, yo solamente digo que no esperemos mucho de los productores de Rápido y Furioso. O directores, no sé qué son. Oye, lograron, dices no esperemos mucho, pero lograron poner una franquicia que ya va por su décima película, sí, casi. O sea, ellos están forrados en dinero, ¿eh? Pero más películas no es más calidad. Ah, totalmente. Pero sí, más dinero. Ah, sí. De ahí salió para pagar el rediseño. Que yo creo que sí fue pura publicidad. Enrique, experto, por favor. ¿Fue o no pura publicidad? Sí. Ahí está. Sí, o sea, suena focus group así horrible. O sea, me estás diciendo que lo lograron. El trailer Sonic feo.avi y Sonic por si no les gusta 2.avi. Sí. O sea, tenían los trailers así por... Solo los separaron un par de meses para ver cómo reaccionaba la gente. Ajá. Sí, justo, es que... O sea, tú... Suena ya así... Bueno, yo que lo vivo siempre. Sí, es como de... ¡Ah, no puede ser, no puede ser! Y lo lograron. Sí. Lo hicieron muy bien, la verdad. Sí, pues se habló de Sonic todo este tiempo. Todo el tiempo, güey. Ya desde que se filtró y de... ¡Guácala, está bien feo! Y luego... ¡Ah, oh, sí! ¡Sí están diciendo que está re feo! ¡Saca el trailer feo! ¡Saca el trailer feo! O sea, me estás diciendo que los güeyes del marketing son unos evil geniuses que... que hicieron bueno, bien dicen que no hay mala publicidad, ¿no? No, pero no. Yo siento que es un barco que va directo a estrellarse, ¿no? O sea, no hay forma de que esto salga bien. No, sí puede estar divertida. Ah, sí. Sí, no, sí, sin duda. Mira, al menos va a haber morrillos a los que les va a gustar y eso es lo chido porque Sonic va a seguir, pues. Sí, vivo. Mi gente, porque... Vivo, exactamente. Porque no es como que haya ahorita demasiado... digamos, en videojuegos no tiene tanta presencia. Es que no siente que Sonic se quedó atrapado en los 90, o sea... Pues es que chingo. Sega se fue en picada también, recordemos. Uh-huh. O sea, la mayor presencia de Sonic ahorita es en Sonic at the Paralympic Games. ¿Sabes? O sea... No tiene... El Prista... Ajá, me mamó ese meme, ¿vieron el meme del Prisas? El Prisas, ¿no? El Prisas. Fíjate que a mí ya no me dio tanta risa. No, mamá, yo soy muy fan, güey. No sé cómo le hacen para cada cosa así, güey. Yo he de confesar, estoy en un grupo de Facebook que se llama La Sociedad. La Sociedad. Son única y exclusivamente memes del Joker. No, o sea, la sociedad loca. No sé cómo le hacen, pero todos los días hay N cantidad de memes diferentes del Joker. No se acaba. No, es una fuente inagotable. Yo creo que eso y mentalidad de tiburón ahí es un mame inagotable. Mentalidad de tiburón es buenísimo. Mentes trillonarias, uff, también. Uff, mentes trillonarias, ¿cómo no? ¿Son también grupos? No, son páginas, es una ¿no? Página, ¿no? Creo que el de mentes trillonarias es de esos de mente de tiburón y cosas así. Ah, ya te topé. Sí, no, la otra vez. Mis amigos dibujaban. La otra vez, Bilder me contaba de un chavo que ya se salió de ahí de donde está estudiando y me decía: ¿Te acuerdas de Fulanito? Y yo, sí. Y así, escucha esto, es una joya. Y era el vato grabándose a sí mismo, tipo acá, selfie en vertical, y de repente empieza a hablar. Hoy en día, la economía ya no pinta bien. Yo te reto porque sé que puedes, a que veas por ti, veas por tu economía, y emprende, porque claro que se puede, no te esperes a qué va a pasar, no. Quítate esa mentalidad. Tú puedes. Solo busca algo y desarrollalo y bla, bla, bla. Y así su speech super coach, que aparte, uh-huh, aparentemente se dedica a eso. Ay. A dar como speech. Ay, no. Para que tú tengas independencia económica. Ay, ¿por qué, Dios? Y después te sueltan el bueno. Sí te vamos esa, a regresar estas dinero. Son las cosas peores de las que hablaba la Biblia, chavos. Exacto, entonces me dio mucha risa, la verdad. Le pedí que me mandara el enlace para bajar el video y publicarlo en otros lados, pero no quiso. Ay, pásalo, Mildred, no seas así. Para reírnos un rato. Pero bueno. O echar la guasa. Ahí está la sociedad y el Sonic. Yo sí voy a ir a verla, espera. Sonic. El Prisas. Y ya. Bueno, pues como. Ah, bueno, sí, el Prisas está bien. Ya, ya estando en zona videojueguil, pues pasemos a los videojuegos. Yo quiero decir brevemente. ¿Qué han jugado? Yo quiero decir brevemente que morí, pero reviví, pero perdí todas mis cosas. Era algo que no me había pasado desde hace muchísimo tiempo. Claro que sí, estoy hablando de Minecraft. ¿Puedo preguntar cómo moriste? Morí de una manera muy estúpida que me da pena decirlo. Espérate, pero la clásica estúpida. O la clásica estúpida. Híjole, ¿cuál es cuál? La clásica estúpida es cuando te caes. La clásica estúpida es cuando te caes, pero en lava. No, caerme en lava ya, oye, ya no me ha pasado, la verdad. Pero, ese sí tengo muchísimo más que no me pasa. Pero morir en lava es súper, súper... frustrante, porque se queman tus cosas. Es frustrante, pero al mismo tiempo es muy lento. O sea, sabes que te vas a morir. Porque eventualmente, o sea, aunque es la lava, si no tienes una cubeta de agua o algo, pues estás frito, ¿no? Pero es como súper lento, ¿no? Es como morir poco a poco. Por asfixia. Sí. Ajá. Ah, yo les voy a compartir la forma más estúpida en la que he muerto. Charmín es testigo, creo. No me acuerdo si estabas. Ya ves que hay cama, ¿no? O sea, pones tu cama. Ah, sí, ya sé dónde vas. Con clic derecho activas. Creo que ya lo he platicado, pero lo voy a comentar para gente que nos escuche. Con clic derecho das clic para la acción, o sea, para activar algo. Entonces, por error, di clic y puse un bloque encima de la cama. Y fue tan rápido que me acosté. Entonces me acosté y tenía un bloque encima de mi cuerpo. No sé si con esta actualización se puede hacer, pero me estaba asfixiando con un bloque que yo puse. Y solo podía morir lentamente, no podía romper el bloque. Creo que puse un bloque de hierro o de algo duro que no podía romper como dirt. O sea, sí, fue lo más pendejo que he muerto. No, yo encontré un mapa del tesoro y dije, ah, bueno, vamos por el tesorillo. Normalmente son, a lo mejor te sale un diamante, dos, o salen lingotes de oro o de hierro. Y dije, ah, sí, X, ahorita acabamos y sale. Porque normalmente los cofres de los tesoros, pues, los cavas, sales rápido. Y no lo encontraba y no lo encontraba. Total, hice el hoyo ahí donde marcaba el mapa y no lo encontré. Me desesperé y ya, cerré el juego, me fui. Pero, error mío, donde me salí del juego. Ah, porque para esto es un mundo que tenemos en multiplayer. Pues no puse ninguna antorcha ni nada, o sea, solo empecé a cavar porque lo hice de día. Cuando me meto, pues estaba infestado de zombies, porque aparte el mundo lo tenemos en hard. Ajá, en difícil. Y porque pues o somos hombres o somos payasos, ¿verdad? Y obviamente. Y vivimos en una. Ajá. Vivimos en una sociedad. Y ajá. No, pues me metí, estaba lleno de zombies y todo. Y también yo, ya se me había bajado la vida y no había comido. Intenté matarlos y no pude. Y morí. Dije, bueno, no pasa nada. Voy a donde estaba y recupero mis cosas y mato ahí a los zombies que estén. Problema es que me había movido y no supe dónde quedé. Y era una isla en medio del mar que pues jamás volví a encontrar. Y perdí todas mis cosas. Tenía ya espada de diamante súper encantada. Tenía un arco bien mamalón que también lo perdí. La armadura, todo se murió. Y y ya, perdí todas mis cosas. Entonces ahorita estoy otra vez, aparte de toda la experiencia, ya estaba como el nivel 40, algo así. Oye, por cosas así es que uno se vuelve súper, súper, ¿cómo se dice? Como picky, de que a cada rato quieres saber dónde estás, guardas tus coordenadas para que no te vuelva a pasar. Sí, la verdad, sí. Sí me agüité, sí le dije a Átomo porque creo que él se quedó jugando cuando yo me salí. Oye, te agüitaste y te pusiste como el meme de Pablo Escobar sentado en el coliseo. Sí, ándale, así en la noche me quedé así. Y todavía al día siguiente andaba agüitado de chale, mis cosas. Ya, pero dije, no importa, no pasa nada. Con la cárcel de aldeanos que tenemos de ahí de intercambio, explotando. De intercambio, claro. Y los esclavos, dirás. Los esclavos, ya logré recuperar varias cosas, la verdad. Entonces, ya, X. Ahorita andamos en misión secar Templo del Océano, que Tito lo odia. Sí. Pero ahí andamos. Ya métanse, chavos. ¿Al Minecraft? Al Minecraft, éntrale, Kike, éntrale. Nunca he jugado, ¿eh? ¿No lo tienes? Sería bueno, no, pero para cotorreo creo que estaría bueno. Sí, es muy adictivo y son como dos formas de jugar, ¿no? O sea, en solitario y multiplayer es muy diferente. En vez de que digas muy divertido, muy adictivo. Sí, es que llega un punto de que, bueno, a mí me pasaba que me preocupaba más porque mi personaje comiera que yo. O sea, dije, no importa que no, yo tengo hambre, pero tengo todas mis carnitas, entonces no pasa nada. Oye, como puedes ver, a Tito le gustan las cosas adictivas, entonces. Sí, sí. Y no, que comen también. Sí, aparte, no sé, por ejemplo, yo siempre le he dicho a Mil de Diátomo, secar lava no tiene ningún propósito, bueno, sí, puedes encontrar algunas cosas y de casualidad están abajo de donde estaba la lava. Pero secar lava. Generalmente. Secar lava es muy tardado. Es por lo mismo de que es muy peligroso, pues lo haces muy despacio, entonces te vas tardando. Pero algo tiene que a mí me calma muchísimo. ¿Te calma? Ajá. Secar lava. Ajá, estar en allá en las profundidades de la tierra, nivel 5, 6, no sé, y estar secando lava con arena. Ah, ok. Iba a decir, pero ¿qué no donde hay lava siempre hay diamantes? No, no siempre. Es un mito, okay. Tito. No te dejes engañar. Ya veo, con arena, ¿eh? Nunca lo había intentado. Sí, es que ya ves que la arena no se queda fija. Si la pones como en un bloque alto, se cae. Uh-huh. Es como Chernobyl, le echas kilos de boro. No he visto Chernobyl, no entiendo tu referencia. ¿Tú sí la viste, Kike, o Nel? Sí. Apenas también tiene como un mes, yo creo. No la vi cuando salió, pero hombre sí, de cultura, puedo ver. Me la aventé muy rápido. I can see you're a man of culture. ¿Cómo era ese meme? Sí, así es. Bueno, pones lava, entonces cae. Y es como el agua, igualito. Se va secando la lava. Y es muy tardado, es muy peligroso, pero tiene algo que me calma muchísimo. ¿Y para qué secas lava? Es que, por ejemplo, cavas y llegas como a un depósito de lava. Ajá. Y como dice Tito, a veces puede que encuentres diamante, ¿no? Diamante, ok. Pero también, sí, no sé, estás en, digamos, estás minando y se te atraviesa un charquillo de lava, pues dices, pues lo seco y sigo minando por aquí para no perder, digamos, para no tener hoyos cavados así como por cualquier lado. Hay un, digamos, un cierto método para minar con orden y que puedas abarcar la mayor área posible. Entonces ya, si se atraviesa ahí lava, pues la vas secando y ya te sigues minando. Cosas medias magnéticas, la verdad. Pero sí, es bonito Minecraft. Ahí tenemos un servidor para cuando gustes. Está pagado el año completo. De hecho, tuyo, tweet tuyo. Y dije, podría entrar. Pero no sé en qué jugarlo. ¿En qué lo juegas? En Mac también está. Nada más, ojo, porque hay una versión para Windows 10. Y hay otra que es la de Java Edition. O sea, jugamos la Java Edition. Ah, sí, okay. Cierto. Sí, pero para... tú tienes Mac, es que no son compatibles. Digo, tú, Kike, tienes Mac, ¿no? Sí. Entonces es la pura Java Edition la que está para Mac, según yo. Ok, cierto. Y ya nada más, pues lo compras, nos pasas tu usuario y te metemos en la lista blanca. Va, va, va. Y ya. Lo voy a dejar descargando. Y porque tengo ahí un pinche backlog cañón. Y ya, pues sinceramente es lo único que he estado jugando Minecraft. Y Emoji Blitz en el celular. Ok. Pero a ver, a mí me interesa saber la opinión de Kike sobre Death Stranding. Híjole. Que es que no sé por dónde empezar. Pues, ¿qué te está pareciendo? Bien, digo, apenas llevo, ¿qué? 16 horas. Creo que no, o sea, voy como al 30%. Pero, bien, hasta ahorita, o sea, yo la verdad no estaba tan escéptico como mucha gente. La verdad sí creía que iba a ser como un gran juego. Ya venía preparado. Y entonces ya todo lo que está pasando es como de, no puedo creerlo, no puedo creer lo difícil, la tanta, como el control, el gameplay, todo tiene así, o sea, porque me han dicho como amigos igual de, pero ¿cómo? O sea, es que güey, solo se ve que caminas y así, yo así como de, ah, sí, no es nada más caminar, pues. O sea, es como todo lo que te pasa en torno a la caminada. O sea, claro. Sí caminas un chingo, pero todo lo demás es lo que vale la pena. Oye, estaba, cuando dices, llevo 16 horas y llevo el 33%, pero está bien, es como, ay, amigo, tú ya estás del otro lado. O sea, pues yo creo que si llevas esa cantidad de tiempo y te está gustando, pues ya, o sea, sí te va a gustar. Sí, o sea, desde, no sé, llevaba, o sea, para las primeras 5 horas, creo, todavía dije, bueno, todavía no puedo decir, bueno, emitir como un juicio, ¿no? Pero ya ahorita ya con 16, sí dije, no mames, ya no hay, ya no le encuentro de qué quejarme, pues. Solo me quejé de cómo chingados no puedes ir al baño y hacer tres cosas al mismo tiempo. Pues es que también quieres ir al baño, comer y leer al mismo no, tiempo. No, pero es como, no, es como natural, o sea. Cagar, comer y bañarse, ¿no? Si lo que quería lograr Kojima era, o sea, sí. Se te remoja. Vamos a hacerlo real. O sea, no voy a, o sea, en una ida al baño no entro a cagar y me salgo. Y luego entro a mear, o sea. Yo sí, para que se salga el olor. No, aparte, fisiológicamente es imposible, ¿no? ¿Qué? Pues, o sea, cuando cagas, haces pipí de ley. Ajá, pues sí. Entonces yo dije, ¿por qué me haces ir a hacer popó y salirme y luego hacer pipí? Y salirme y luego bañarme. ¿Por qué no puedo hacerlas? Pero bueno, tienes razón, ya ponle esos 5. Fue ya. Pero todo lo demás está. O sea, no sé, nunca había jugado. Estaba como tratando de encontrarle como un gameplay parecido. Creo uno de los más complicados para mí fue Astral Chain. Que también es como de aprieta este y este para hacer esto. Y luego aprietas ese mismo, pero con otro, y haces otra cosa. Y es como, no mames, qué pedo. Sí, o sea, y pasa desde Metal Gear 5, ¿no? O sea, la abstracción que Kojima tiene con el control es muy, muy buena. Está muy cabrón. O sea, mis amigos no creen que hay un, o sea, hay un botón, o bueno, un juego de botones para arrullar al Vivi, por ejemplo. Se llama Vivi. Entonces, ajá, bueno, así le dicen como todos, Bibi. Sí, Bibi. Por las iniciales de Bibi Peluche. Ajá, y es por Bibi, sí. Específicamente por Bibi Peluche. Sí, necesito ese Photoshop. Es la referencia de Eugenio Derbez a de Kojima. Y oye, pero, sí. Bueno, también, digo, yo no lo he jugado, pero por la reseña que vi hablaban de que sientes el peso en de la columna vertebral de lo que traes cargado. O sea, sí, un poco como, o sea, no es spoiler porque ya se sabe que como que tienes como después como vehículos y cosas así, ¿no? Pero al principio tú vas como la primer cinemática que dura un chingo, tú vas en tu motito y chido y te caes y es cuando empieza como todo el cotorreo. Pierdes tu moto y tienes que caminar un chingo. Oye, ¿ya te arrancaste las uñas de los pies? Sí, es como, tienes como upgrades, ¿no? Ajá, ¿las qué? Las... Es que se supone que también vas como reemplazando tu calzado, ¿no? Ah, sí, sí. Pero si no lo reemplazas y sigues caminando descalzo, llega un punto en el que te chingas los pies y en una de esas te tienes que quitar las uñas. No jodas, no, no ha pasado eso, no. Yo, o sea, yo siempre voy como bien preparado. Tú sí te cuidas. Sí, sí, sí, no mames. Pedicure, pedicure. Oye, lo que me gusta es, o sea, se nota como desde Metal Gear 3, Snake Eater, que tenías que curar tus heridas porque afectaban directamente el gameplay. Aquí lo vemos ya un poco más... pues más evolucionada la idea, ¿no? Sí, al punto de que afecta la condición de tu personaje para el gameplay. Sí, no, aparte, una de las cosas que me llaman mucho la atención es que pues puedes, así tienes tus balas y cuando se te acaban tus balas, usas tu sangre. Sí. ¿Mm? O sea, como es que no sé si cuenta como spoiler, no sé. Pero, o sea, pues mira, ya nos echaron como 5 trailers y 50,000 gameplays, ya cualquier cosa. Sí, pues o sea, carnal. Mañana mismo me meto de Stranding. Película completa. Película completa. No, bueno, perdón. No, o sea, Del Toro, justo lo que dices es como te explica que están como investigando y que se supone que tu sangre es como un arma para todos estos, los BTs, como estos fantasmas, no sé qué sean. Los BTs. Espectros. Espectros, son las fantasmas. Machidas, ¿no? O sea, sí. Los BTs, ¿no? Es lo que pensé cuando vi que pusieron algo de eso, los BTs, dije, ¿por qué? Los BTs. ¿Qué pedo? Break the stage. Los Backstreet Boys es la referencia. Backstreet Boys. Perdón. Y justo eso lo que dices de el control, o sea, como que a mucha gente sí no le queda como tan claro, como digo también, nada más están como ahí especulando como de, ah, no, pero es que se ve que nada más caminas y no peleas y no sé qué, yo así de, no, pues sí peleas, pero como tan solo desde Metal Gear, que es como stealth, y que tú decides, no, pues este pedo no me voy a ir porque no traigo armas, no traigo nada y me van a partir el hocico y pues mejor me rodeo o me escondo y ya me evito como cosas, ¿no? Claro, es como la gente que dice, es que Metal Gear no es de balazos, no hay de eso. Ay, güey, no. ¿Con cuál mato? Sí, sí, sí. Es como esa queja, ¿no? Sí, eso es como el sentimiento general, pero... I need a gun. Oye, Kike, ¿y tú ya habías jugado algún juego de Kojima antes de Death Stranding? Jugué Metal Gear. Ya. Pero muy, muy leve. O sea, no era como tan clavado. Y en este sí llegué así como de, bueno, ya. No me voy a dejar guiar por los reviews ni nada. De hecho, solo vi un gameplay y ya. Me gustaban los reviews que sacaron de broma de paqueterías como FedEx. Y, ah, sí. Ups. Y DHL, ajá. El 5 de 5, la experiencia más la simulación. Realista. Ajá. Pero es, sí. El gran turismo de los simuladores de caminata. Sí, es Amazon Simulator. Está muy cabrón, la neta. Es como, o sea, desde el control, esto que dice Tito de los pesos, de nivelar bien como todo el cargo y todo eso, y como el comportamiento que tiene como con la superficie en general, o sea, cuando pasas por agua, cuando pasas por pasto, por uh-huh. piedras, por, o sea, si hay como una como diferencia. Ligera como cima o algo así, no sé, o sea, se siente cuando bajas y cuando subes, pues, o sí, cuando si volteas muy rápido es como, pues, si voltearas y se la física de las cajas de hasta arriba se quedan como hasta, o sea, si giras a la izquierda, las cajas se quedan, las de hasta arriba se quedan un poquito a la derecha No sé cómo se llama eso en física básica, se me olvidó. Como el latigueo. Ándale, la inercia. ¿Inercia? Y dices, y justo el control te dice, güey, aprieta R2 para hacerte un poco a la derecha para que vuelvas a balancear. No, todo está muy cabrón. El desgaste de las botas, el bibi, estarlo cuidando todo el tiempo. O sea, si te caes, se estresa, y si se estresa, se enferma. Y si se enferma, tienes que correr y llevarlo a la incubadora y... Porque es el que te dice, ¿no? Cuando están cerca los BTS, ¿o cómo? ¿Los BT? Los BTs. Sí, o sea, no el bebé. Traes como la lamparita esta, que no me acuerdo cómo se llama. Como una lámpara ahí que empieza como a parpadear. Ah, ¿la que parece un ghost de Destiny? Ajá. Esa es la que apunta para donde están, y si empieza como a parpadear más rápido... Es que ya está muy cerca. Es como, que ya te cargó, brother. Sí. Y justo, o sea, de las experiencias como más como chidas que me ha tocado como jugar, es esta de como lleva tal cosa, pero vas como medio corriendo, caminando, y te tropiezas, el bebé se estresa, y luego sale la lamparita y te dice, güey, aquí está este pedo, entonces tienes que irte como más lento. Y si empieza como a parpadear muy cabrón, hay un botón para sostener la respiración. Porque escuchan como como el jadeo, ¿no? Uh-huh. Entonces tienes que quedarte así como de, no mames, pero el bebé está llorando. Pero no mames, tengo que ir a entregar porque me falta poco tiempo para entregarlo. Y es como, no mames, no, o sea... Justo no es nada más caminar, o de repente, por ejemplo, si encuentras a los mules, que son estos como los malos, los malvados, también es como rifarte un tiro con ellos, y como, no, todo es como una... Experiencia. Una experiencia ahí rara, que todavía no puedo explicar bien. Claro, por lo que nos cuentas, es como, Death Stranding es más el viaje y no el destino, ¿no? O sea, no es tanto el... O sea, sí, es todo justo lo que te pasa durante el viaje, y no es tanto llevar el paquete, bueno. Sí, no, eso es como lo de ya por lo último en lo que piensas, la neta, es como, uh-huh. Chingado, o sea, ¿cómo voy a sortear todo esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Por dónde me voy a ir? Porque solamente una vez me he muerto, bueno, he perdido como el cargo, y si lo pierdes, ya te regresan como al último checkpoint. Solamente una vez me pasó, pero por necio, porque dije, güey, por acá no están estos güeyes, pero era como un terreno súper lleno de piedras y me caí y valió madre, o sea, como un acantilado. Uh-huh. Justo para no seguir como el camino que todos siguen, porque te va marcando así como también como caminos que ha hecho como la gente, como tus amigos, uh-huh, o algo así. Exacto, tiene ese elemento como de Dark Souls, de que puedes dejar mensajes a otros usuarios, o sea, porque ajá, nunca interactúas directamente con ellos, según tengo entendido. No. O sea, pones no. como señales, ¿no? Ah, bueno, una carita triste porque, no sé... Escaleras, cuerdas. Sí, esas hacen un chingo de paro. Ajá, o no sé si te pueden dejar suministros o, sí, o algo. Sí, son como cosas como básicas, ajá, como de web... Llegas a una y te recupera la estamina, ya, 100% de estamina, ¿no? O llegas a otra y hay como estos como bichos, no me acuerdo cómo se llaman, pero de los que te tienes que comer como para recuperar como tu HP. Uh-huh. Y todo eso, o sea, la verdad, todavía me falta como darle, apenas voy en el capítulo 4, creo, son 14. Okay. Pero va bien. La verdad, uh-huh, es que... Sí, es un pinche juego. Ajá. Qué triste saber, ¿cómo?, la cantidad de capítulos, porque vas a saber cuando hay... Qué triste saber la cantidad de capítulos, porque sí, vas a saber, pero es que ya se vaya a acabar. Como que siempre googleo eso. O sea, no googleo como... Porque dije, güey, ¿cuánto? Me sorprendió que llevaba 5 horas y llevaba 5%. Dije, no mames, no. O sea, ¿cuánto tiempo me voy a echar aquí para acabar este pedo? Y ya googleé así de, ¿cuál es el estimado para acabar? Pues el verdadero... ¿no? Y ya, pues como el estimado son 40, 60 horas. Y yo, no mames. Bueno, está bien. Sí, es un Breath of the Wild. Me encanta también Breath of the Wild cualquiera. Ajá, exacto, que tienes tu main quest, pero aparte, ay, bueno, se me atravesó esto, y esto, ¿no? O sea, no es como tan lineal, sino que puedes ramificarlo tanto como tú quieras, ¿no? Sí, justo porque como que el juego, hay como este pedo de los likes, que cada entrega te dan como los likes que te mereces, ¿no? O sea, tal cual te califican como en Uber Eats o algo así. Entonces tú decides como... ¿Cómo? No, digo que al mismo tiempo es como el sistema de calificación como juegos que tiene Bayonetta o como Beautiful Joe, o sea, como ¿cómo decirlo? Como para agregar el replay value, ¿no? Como para decir, ah, bueno, hice esta misión, pero con 2 estrellas. Sí, o sí, justo. Faltó esto y esto y esto, ¿no? Sí, pero ya, la neta... Bueno, ahora quiero hacerlo bien. No mames, yo creo que no acabas. O sea, por todo el tiempo es como de, bueno, pues sí, la hice en C, pero ya. Ya, la neta, ya me urgía acabar este pedo. Sí, por lo que veo también es algo, pues, como sencillo de aprender, pero difícil de dominar. Sí, yo creo que es más eso. Es eso y... Porque, bueno, yo lo estoy jugando en normal. La primera vuelta. Espero... No creo que darle la segunda, la verdad. Pero ahorita en normal está bien. O sea, te adaptas rápido como al gameplay, a los controles. Y el chiste es nada más saber cómo distribuir todas tus cosas bien y para que lo hagas como lo más rápido y bien hecho posible. Pero todo lo demás, no, o sea, el soundtrack está cabroncísimo, las físicas están muy cabronas, los personajes, o sea, hasta ahorita no he visto como todos los, pues como todos los famosos que salen. Los invitados. Sí, sí, sí. Todavía no llego a este, ¿cómo se llama? ¿Corden? Sí, es, no. Ah, James, no, es este... El pelirrojo este. ¿Conan? Conan O'Brien. Conan. Ajá. Sí, todavía no llego a eso. Conan, sí. Pero Conan. Sí, incluso hay como cosas que dentro de las entregas que digo, güey, pinche Kojima, güey, esto ya lo hiciste por chingar, güey. O sea, lo de las pizzas sí, y eso que tienes que entregar pizzas así, no mames. Te estás burlando de mí, Kojima. No. Kojima tiene mucho eso, ¿no? Tiene, o sea, tiene elementos como serios, pero al mismo tiempo como goofies, como de... Ajá. Como muy, muy... Humor como, no sé, como japonés, como, no sé, como de todo lo serio en lo que están, ¿no? Y te pone, bueno, Metal Gear te ponía un traje como de gallina, bueno, un casco de gallina para que te hicieran menos daño, pero al mismo tiempo burlándose del jugador, ¿no? Como, ah, eres un gallina, no sé, es humor muy Kojima. Sí, tiene como muchos gaxitos, así que lo del Monster y como, dices, ah. Oigan, ¿y qué opinan de que Thalía va a ser un DLC? ¿Qué? ¿Yo sé qué? No, pues que había un tweet de alguien que decía, please Kojima, make Thalía DLC for the standing, arrobando a Guillermo del Toro. Y ¿a Thalía? Hashtag, sí, es que Kojima es fan de Thalía. Es fan de Thalía. Una vez sí, en Instagram o Twitter tuiteó o posteó. Ah, sí, sí, sí. Sí, recuerdo que le gustaba mucho. En Twitter puso que un disco en vivo. Qué le gustaba raro. Muchísimo. Sí, o sea, en Metal Gear, Big Boss y las Marías de Thalía tienen conexión por Kojima. Sí, amor a la sí, arrasando, amigo, arrasando. Pero sí, Death Stranding, hasta ahorita, bien. Todavía no hay calificación definitiva, pero va chido, va chido. Muy bien. Sí, quiero entrar, no sé cuándo, pero espero que... Porque pronto se me antoja mucho el gameplay, o sea, por lo que nos cuentas. Sí, no, el gameplay... Una maravilla. Sí, porque, de hecho, lo tengo que campechar. Todavía no termino Luigi's Mansion. Ah, sí, y lo estoy bueno como que lo mencionas. Campechaneando, porque sí cansa un poco. O sea, cansa como de... O no de que aburra, sino como de que ya dices, güey, necesito jugar algo bonito, pues. Algo divertido. Algo, algo divertido. Algo que me... No, no, o sea, pero... ¿cómo decirlo? Algo, o sea, más alegre. Sí, algo... Que no tenga que pensar, pues, que así... Sí, sí, sí. With Luigi. Oye, qué bonito Luigi's Mansion 3. Yo también lo estoy jugando. Voy en el piso después del museo. Ajá. Las calderas, voy en las calderas. Yo voy justo en el museo. No he llegado. Ah, perdón, ya te spoileré sin querer. Qué bonito, o sea, no es secreto decir que, pues, entre más dinero juntes consigues un mejor rank. Sí. Pero a veces cuando piensas que ya limpiaste por completo la habitación, hay una cadenita o un pedacito de alfombra levantada o algo que sale más dinero. Y es como a mí me encanta, o sea, me relaja mucho aspirar todo el dinero, o sea, limpiar los cuartos. Sí, yo también soy de esos. De hasta que sienta que ya... Lo que sí me han faltado son gemas. No he conseguido todas, pero... A mí también. De hecho, desde el 2, hay muchas gemas que no están directas, ¿no? O sea, algunas son... Tienes que ser muy observador. Sí, o sea, es... Digo, el 1 tiene mucho encanto por ser el primero y establecer el género, pero qué disfrutable. Me parece el mejor de la franquicia. Vuelve a sus orígenes porque la mansión está conectada, o sea, no es como en el 2 que eran como misiones. Ajá. Sí, súper recomendable, o sea, las mecánicas de los jefes muy divertidas, como agregan esta mecánica nueva de poner ¿cómo se llama? Esta como cosa que pegas y luego jalas. Ah, el como... Que las pidas. Esta cosa como del baño. Ajá, el chupón. ¿La bomba? Del baño. No, no sé cómo se llama. Ajá, esa del destapacaños. Y agrega mecánicas nuevas que refresca la fórmula. Y lo de Luigi es lo de Gomi. Sí, Luigi es... Bueno, uh-huh. Sí, Wii U, le da mucha un gameplay también muy, muy, muy divertido, muy, mucho backtracking. Quiero darle otra vuelta, pero me falta tiempo. O sea, bueno, todavía no acabo esta, pero me refiero a que quisiera meterle más del tiempo que le puedo meter. Sí. Y pues bueno. Y ahí. Creo que hasta ahí. La opinión tampoco lo he acabado. Estoy chiquitando. Así nomás quedó. Así es. He hecho un piso diario. Más o menos. Pero bueno. Pues hasta aquí el Pwner. Perdón. Sigo chiquiteando el Borderlands 3 porque no he podido avanzar mucho. Aún sigo como adecuándome a mi nueva rutina ahora sí ir a la oficina todos los días. Entonces no puedo jugar tanto. Bienvenido al mundo. Al mundo real, ¿no? Sí. ¿Cómo no ibas a la oficina diario? Es que me tocó un proyecto en el que podía hacer mucho work from home. Ah, qué chido. Ajá, entonces pues a veces en los tiempos muertos aprovechaba y pues me echaba ahí mis jueguitos. Y ahorita pues sí, ya me dio el golpe de realidad. Bienvenido al mundo laboral, así escrito en la página. ¿Qué? ¿8 horas por ir a trabajar? ¿Máquina de comida? Entonces. Yo voy como 9. ¿Sí? Sí, es que hay trabajos que son 8 sí, y la de... No, yo estoy en la muerte. Son las cosas que se hacen. No, y luego vas en sábado, ¿no? Híjole. Sí, de la verga. Pero bueno. Quería pagar las deudas, y ¿qué tengo que hacer? Trabajar. Sí. Pero... Bueno, está triste. No queda de otra. Pero bueno, así esto, sí. El Borderlands, sí. Al rato les digo, está chido, está chidito. Muy bien, pues les parece si vamos despidiendo el podcast. Muy bueno, estuvo... ¿qué tenemos? Oye, ¿qué más tenemos? Falta la sección extra. La sección extra es que vi a los Jonas Brothers y a Mendigos. ¿A qué huelen? Sí están guapísimos. Los Yo sigo esperando Jonas Brothers Guadalajara, México 2019. Full HD, película completa. ¿Película completa? Para que se oiga el... No pude grabarlo, amigo, la verdad. No pude grabarlo. Que se oiga... Pero qué bárbaros. Qué bárbaros. Sí están muy guapos. Sí cantan muy bonito. El show está normal, ¿no? No es como el... Aparte como dice yo, es que estaba como cortito, obviamente. ¿No? Sí, digo, es como hora y media. Vicente Fernández que hasta hora que 40. Sigan aplaudiendo. No es así. Pero digo, creo que cubren prácticamente todas las canciones que tienen que cubrir. Faltan alguna que otra de los primeros discos. Pero está buenísimo. Está buenísimo el Nick Jonas. Digo, el concierto. Llegaste con esta chamarra de amo el metal, pero la amo más a ella. No, o sea, a mí también me gustan dos, tres cancioncillas de los Jonas. Mildred lloró. Super mega fan. Muy bien, Mildred, un abrazo. Hasta que se metieron. ¿Qué tal el grito de miles de chicas? No sabía que el cuerpo humano podía producir tanto ruido. Ubican que en el oído está el equilibrio. Si tienes malos oídos, es común que pierdas el equilibrio. Era tanto el nivel de ruido cuando salieron los Jonas y todas gritaron que sentías que te destanteaba el pedo. Estuvo muy heavy, o sea. Y fueron las primeras 3-4 canciones con el mismo nivel de gritos. No tienen ni idea. O sea, ahí había gente que esperó 15 años de ¿Neta su vida tenían mucho que separar? Pues no tienen tanto que se separaron, pero pues, o sea, es gente que a lo mejor cuando llegaron a venir aquí a México, pues no podía porque no, tenían que ir con sus papás y ellos no iban a hacer el esfuerzo de ir, o no tienen pues lo mismo, estaban chavitos, y pues no tenían así como para el boleto, el viaje, lo que quieras, ¿no? Y ahorita ya todos creciditas y ya con trabajo y todo, pues no, se reventó el lugar. Pero sí, gran evento. También grité mucho, no lo voy a negar. Y estuvo muy bueno, la verdad. O sea, son, siempre le he dicho, son musicazos. O sea, cantan muy, muy bien. Creo que Joe Chaparro. Jonas se ve un poco... se ve un poco gastadón, déjame te digo. Se veía un poquillo ojerosillo. Y, o sea, ubicas que Nick y Kevin pues están medios cuadradillos. Y Joe ya se veía como flaco. No flaco atleta. ¿Quién es el que sale en Jumanji? Desgastado. Seguro se echó unos tacos aquí en la Ciudad de México. Y pues sí, amigo, se queda. Le agarró la diarrea. Sí, tenía cara así, efectivamente, de diarrea de 4 días. O sea, me estás diciendo que traía pañal en pleno concierto. Pues se veía en algún. Tal vez. Ok. Nick se ve más orejoncillo en persona. Pero no, hombre, están re guapos los tres. Cantan hermoso. Vayan a verlos cuando puedan. Pues ahí lo tienen, chavos. Los Jonas Brothers. Ya hablo así porque ya se durmió aquí todo el mundo, entonces. Sí, ya aquí también. Sí. Vamos a ASMR sonidos. Pues ahí quedó. Poner Podcast, episodio 219. Curioso que le puse si pueden sentarse con nosotros y vino alguien a sentarse aquí con nosotros. Saludos a todos en el chat. Y por todos quiero decir Mildred, Atomo, Kike, que estuvo en las dos canchas y estuvo aquí. Edith, Saf también estuvo en ambas canchas. Y por ahí no sé si siga o si ya se fue el buen Mauricio Lechuga. Hey, saludos. Por aquí. Abrazos a todos. Y gracias, no, estimado. No, ustedes ya saben, un placer. Un placer. Nombre de Ketchamen. Excelente. Gracias, Tito. Programa. Y muchas gracias especiales aquí a buen Enrique. Gracias. Kike, muchas gracias. Te extendemos la invitación. Puedes volver cuando tú quieras. Sí, pero sí, no tan seguido, porque luego se te hace costumbre. Todavía no me voy a querer ir. Sí, ya vimos que agarraste todas las galletitas de ahí. Ya saben. Sí, ya saben cómo es. No, gracias, amigos. A ver si regreso. Ah, pronto. Pero sí, cuando quieras, cuando ya hayas acabado el trámite, unos 15 meses. Regresaré. ¿Cuál? Con el bread, que tampoco has acabado, no. ¿Verdad? El bread of the wild. Ni yo, no te apures. Y pues ahí está, muchas gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. ¿Cuál es? La siguiente semana no la he visto, no sé quién la puso. Ah, oye, sí, la puso Tito. ¿Qué fue esa connotación de? Ah, sí, ya sabemos qué nos espera. A ver, voy a verla rápido. Ah, sí, ya. Ah, sí, pero bueno, en 15 días tenemos una gran joya. En la siguiente semana es con Nicolas no, Cage, no la he visto. Y hay que hablar como el diablo. A ver. Oye, gran peli, pues, gran peli, Charmin. ¿No la has visto? Tú sin fan, o sea, no lo he visto. No me digas que prefieres el vidente que lo que sigue. El vidente es el top de películas de Nicolas Cage. Por favor, respeta la película. Mira, nada más porque ordenaste bonito el trailer, por eso no te digo nada. Pero, sí, se la puse yo. Muy bien, pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias a todos. Nos vemos la semana. Bye. Adiós. One time on Twitter, I heard Ariana was pregnant, so I got pregnant so we could be pregnant at the same time. Turns out it was just a rumor. Ariana Grande told me my hair looks sexy pushback. She's not wrong. Ariana broke off an engagement, so I found a guy to propose to me, and I broke off an engagement. I heard she's a lesbian now and dating some chick called Aubrey. It's fucking sick. I heard if you record her snoring and play it backwards, it sounds like Fantasia. Ariana says, honest to God, knock me out. So I decided to punch myself in the face. It was awesome. Thought I'd end up with Sean, but it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh. Even almost got married. I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, 'cause he was a